Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya estamos a 25 de diciembre, feliz en Navidad, estamos echando ya el broche a uno de los días más especiales del año. Nosotros os queremos acompañar y vamos a estar muchas horas con vosotros. En noches como estas, que son frías, que también son muy frías, está La Rosa de los Vientos para haceros compañía. Es el día, pero el principal deseo que tenemos es que no se acabe el día ahora mismo. Bueno, que seamos buenos, que seamos solidarios siempre, 365 días al año, que sea Navidad todo el año. Aunque a veces sea la puerta a ciertas injusticias, tenemos que relativizar todo, que no miremos con los ojos de hoy el ayer, que miremos al futuro, que miremos relativizando lo que pasa hoy. Aunque todos quisiéramos que nos fuera mucho mejor, estas Navidades no tienen nada que ver con las anteriores. Cierra los ojos y piensa, viaja con la mente. Ahí ves todo lo que ha cambiado y todo lo que ha ocurrido. Estas Navidades son, desde luego, científicamente hablando, mucho mejores que las pasadas. Y sé bueno, pero no confundas ser bueno con ser tonto. Eso nunca. A veces somos tan buenos que vendemos en nuestra voluntad. Y no, ser bueno no es en dejar que el otro te baje. Es hacer que el otro suba y dejar de subir, pero sumando, no restando. Nos pasamos en la vida quitándonos puntos. Y eso no es la Navidad, eso no es el futuro. La Navidad es lo contrario. La Navidad es sumar. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, edición Día de Navidad. Comenzamos y arrancamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, acompañándolos un día más como este, el día de Navidad, el día 25 de diciembre. También estamos con vosotros y estamos aquí en la sintonía de Onda Cero. Durante todas estas Navidades, aquí está La Rosa de los Vientos, como siempre, con horario extendido. Por supuesto, en Twitter, en redes sociales, con almohadilla Rosa Vientos. Y en la página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es y almohadilla Rosa Vientos. Y atención, porque estamos intentando contactar con quien será nuestro primer invitado de la noche, nuestro primer invitado de estas Navidades. Lo estamos intentando. Está ahora mismo camino de su tierra, camino de Laponia. Y después vamos a hablar con alguien que hace lo que todos debemos hacer, sonreír. Se dedica a eso, una profesión hermosa, una profesión bonita, que consiste básicamente en hacer la vida de otros mejor. Cómico, humorista, muchos años aquí en Onda Cero, Sergio Fernández, el Monaguillo. Y vamos a hablar también de un mundo que necesita que sea Navidad de siempre, porque no todo es fantástico. Ellos lo están intentando desde hace 50 años, porque acaba de cumplir hace muy poquitas horas, 50 años, una de nuestras ONGs favoritas. Estaremos con ellos, con Médicos Sin Fronteras, con su presidenta de ahora y con su presidente de siempre, hasta hace nada. Y por supuesto abrimos las puertas al misterio con el Círculo Secreto, con Manuel Carbellal, y el mundo también de la ciencia. Abrimos las puertas con Eureka, con Mado Martínez, y por supuesto tenemos esta noche una voz clásica, una voz estupenda, una voz conocida por todos nuestros oyentes y conocida por todo el mundo, la voz de Javier Urra. Porque la juventud y la infancia es muy necesaria e importante en estos días. con todo el equipo preparado, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casas en la dirección. Muy buena, Silvia, ¿qué tal? Feliz Navidad, Bruno. Feliz Navidad a todos nuestros oyentes y los que nos escuchan también por primera vez. ¿Y sabes qué pasa? Que no es que la Rosa de los Vientos sea un regalo en el día de hoy. No. El estar aquí nosotros y tener la oportunidad de hablar para tanta gente, ese es el regalo. Ese es el regalo, por lo menos para mí es un auténtico regalo. Y también que la cantidad de invitados que vamos a tener esta noche, en un día como hoy, estén acompañándonos, creo que es espectacular. Así que, a ver qué pasa, a ver si no nos falla nadie. ¡Ay, que estoy de los nervios! Además, ¿también sabes por qué estoy contenta? ¿Por Hola, qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque es en la única oportunidad que me doy el placer de tomar algún bombón que otro. Yo me lo doy todo el año, menos en Navidades, hay que no hay que decirlo. O sea que yo los tomo todo el año. Pues ole tú, yo no. La gente tiene que hacer todo el año lo que le pase por ahí. Y luego en Navidades comportarse un poquito. Bueno, lo que le pase por ahí, a ver por dónde es por ahí. Hombre, a todo el mundo que conozco, lo que le pasa por ahí es algo que no hace daño a nadie. Uh-huh. Las cosas legales todas. Hombre, ya, no estoy hablando, no estoy hablando de asuntos legales, estoy hablando de zonas. Ah, pues que también hagan lo que les haga de ahí. Bueno, lo importante sí, es que eso es bueno. Ser feliz y hacer feliz, eso es lo que se intenta, tener amor y tener cariño sin hacer daño a nadie, ¿no? Que al final es un poco tener eso. Amor y sexo, que es Navidad, hay que practicarlo. Pero bueno, el asunto es que un bomboncito de vez en cuando es un placer y oye, pues entre otros placeres que uno se puede dar, pues me lo doy yo, ya está, simplemente. Bueno, así yo que, también que tomo bomboncitos, pero de otro tipo. Yo también, ¿eh? Yo de todos los tipos, vale, de todos los sabores. Hablando de sabores, ¿a qué comienza tu sabor? Tu sabor es la Rosa de los Vientos. Arrancamos, comenzamos, cerramos el día de Navidad, el día 25 de diciembre, y lo hacemos aquí en la sintonía de Onda Cero. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nuestro primer tema esta noche es un tema en directo, es una conexión en directo. Papá Noel ya ha acabado su trabajo. Está en medio del mundanal ruido camino de Laponia. Vuelve a su tierra a pasar el frío del de verdad, pero se ha parado y nos atiende aquí en la Rosa de los Vientos. Papá Noel, muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. ¡Qué navidades! ¡Madre mía, qué navidades! Llevamos 24 años para intentar hacerte una entrevista y por fin lo hemos conseguido. Bueno, me habéis localizado casi a punto de irme a las Bahamas, porque necesito un descanso y porque no puedo tomarme un año sabático, pero qué navidades, madre mía. Oye, la gente que es más o menos el regalo más importante, el que más has entregado durante esta noche pasada, ¿qué es lo que la gente ha pedido, qué es lo que la gente quería, qué es lo que la gente le ha hecho más ilusión tener? La gente ha pedido los regalos de todos los años, pero me he encontrado con que se ha descolocado completamente los archivos que tenía y todas las reservas de certificados COVID. Es algo increíble, pero vamos, han sido unas navidades tremendas. Ya el año pasado tuve complicaciones para conseguir entregar todos los regalos a tiempo, con tanta distancia de seguridad y tanta mascarilla. Pero este año... Eso era lo que te iba a preguntar yo, que si te han pedido a ti el certificado COVID para ir pasando de casa en casa, digo, Dios mío, ¿llegará a tiempo? ¿Lo podrás realizar? Para pasar de casa en casa no, pero la situación fue dramática. Tuvimos un positivo en un elfo y eso nos obligó a tener cerrada la fábrica de juguetes 3 semanas. ¡Dios mío! 3 semanas, Silvia, justo cuando estamos preparando lo más gordo de la producción. Al final se quedó todo en nada, pero nos ha obligado a acelerar todo el último mes. Y encima, no sabía si iba a poder mantener las rutas normales de reparto en Nochebuena o si me iba a tener que desviar por la que ha liado el volcancito ese. Yo siempre me interesa la parte un poco más social en todas las cosas. Yo veo que tú estás un poco discriminado respecto a los reyes. Los reyes magos tienen cabalgatas, los reyes magos tienen cartas. Parece que son más importantes o muy importantes. Y sin embargo, cada vez celebramos más la noche, Nochebuena, con Papá Noel. ¿Te sientes un poco discriminado con los reyes magos? Bueno, no exactamente, Bruno. Date cuenta de que, sobre todo en otros países, mi presencia es mucho mayor de la de los reyes magos. De todas maneras, de la misma manera que todos los americanos están consiguiendo trasladar a este país las costumbres habituales, pues de la misma manera los Reyes Magos también están en este momento presentes en otros países. Yo creo que al final vamos a encontrar nuestro sitio para los dos, pero todo se andará. Y si tuvieras que regalar algo a la sociedad, al mundo, ¿qué es lo que bajarías de la chimenea y qué es lo que darías a absolutamente todos? Pues la verdad es que en este momento es muy sencillo. Mis deseos son de paz, amor y felicidad para todo el mundo, y que se vayan los virus, que se vayan los volcanes, que se vayan las guerras, las catástrofes, los huracanes y las filomenas. Y a ver si en 2022 podemos volver a vivir un poquito más tranquilos, que ya nos lo estamos mereciendo estos nuevos años 20. O sea que básicamente que se vaya el año porque ha sido un año un poquito raro, ¿no? Llevamos dos añitos que para habernos los preparado. Yo creo que el año pasado a mí me llegó un rumor de que los elfos estaban de huelga por el problema que había pasado, porque no se podía llegar a todos los sitios con el tema del COVID. Y el rumor que me ha llegado este año, y que no sé si serán bulos o no, es que has adelgazado mucho. ¿Eso es cierto o no? Pero ¿cómo no voy a adelgazar, Silvia? Si he tenido que bajar a la fábrica a echar una mano porque nos pillaba el toro. Hacía siglos que no montaba personalmente juguetes, pero nos ha faltado personal. Porque encima, los elfos, el año pasado, tenían esa situación de distancia de seguridad, pero este año, ellos han cogido una semana de huelga diciendo que tienen sus derechos como todo el mundo, y ahora no quieren que se le llamen elfos ni elfas, sino elfes, y entre eso, y que ya no sé cómo acertar al repartir juguetes a niños, niñas o niñas. No es que haya adelgazado, es que me estoy quedando en los huesos y tengo la cabeza como un bombo. Estás volviendo a Laponia, estás volviendo ya a tu casa, luego te vas a las Bahamas, pero ahora mismo, en este instante, estás con un carro tirado por renos. Aquí sabes que en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, somos un poco animalistas. Ay, ay, ay. Cuídase de los renos, ¿no? ¿Y Rudolf? ¿Qué le pasa a Rudolf? Cuenta. Bueno, primero decir que los renos están todos muy bien cuidados. Y Rudolf, afortunadamente, se encuentra bien, porque los últimos días estaba con un resfriado, que yo, viendo cómo estaba, como también me diera positivo, me veía repartiendo este año en patinete. Papá Noel, mil gracias por estar con nosotros, por ser la primera voz en este programa de El Día de Navidad en La Rosa de los Vientos, por escucharte en rojo, en verde, sea cual sea tu color. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por haber hecho feliz allí anoche a mucha gente. Gracias. Cuídate. Chao. Gracias a vosotros y feliz Navidad. Chao. Adiós, feliz beso. ¡Feliz Navidad! La Rosa de los Vientos en Onda Cero. De peso que ya ahora mismo tenemos. Sudando. Estoy sudando, pero sin llegar al mismo, mira cómo estoy, soy pera en almíbar. La única razón de peso que tenemos ahora los artistas para seguir actuando, y yo como humorista y siguiendo haciendo la sesión de Japón, es que todas estas personas, las que están en su casa, quieren pasarlo bien, quieren reír. Es Sergio Fernández, es el monaguillo. ¡Es medicina en este momento! ¡Madre mía, qué demagogo! ¡Ahora, que te... Que improviso mejor que Fernando Simón, ¿eh? Le damos una oportunidad, ¿no? ¡Sí! ¡Gloria! ¡Gloria! Querido querido es poco, le queremos mucho en Onda Cero, le quiere mucho Onda Cero, muy querido por los oyentes, desde hace mucho tiempo vinculado a esta casa, Sergio Fernández, conocido como el Monaguillo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Muy bien. Buenas noches, querido, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Que bueno, feliz Navidad, lo primero. Bueno, espero... y feliz Navidad para ti. ¿Cómo fue la cena? Te estamos oyendo con las consecuencias, ¿no? Bueno, ya sabes, la cena de Nochebuena y fin de año en mi casa, pues... Bueno, ahora son tiempos que no tampoco hacemos grandes convocatorias, pero lo que nos juntamos, pues es un poco el juego del calamar. Van cayendo poco a poco y el último se lleva el cerdito ese lleno de dinero que hay en el techo. Bueno, qué peligro. Es más o menos eso, pero muy muy bien, muy bien, hombre. Haciendo lo posible para que estemos tranquilos, seguros, y bueno, como estamos con la familia, personas mayores y eso, pues intentamos... Nosotros tenemos aquí en casa, yo soy un experto ya en meterme el palito por la nariz. Nosotros tenemos aquí los antígenos y yo me la tiro. O sea, tienes que tener cuidado a ver si estás cogiendo el palito de aperitivo o el palito de hacerte el antígeno. Cogí uno del oído un día. Uf, imagínate. No, hombre, nos hacemos los antígenos. Tengo aquí siempre en casa. Bueno, nosotros la verdad es que yo no sé, como yo no paré de trabajar cuando el confinamiento y todo, nosotros seguimos haciendo el hormiguero. Uh-huh. Y lo hacíamos solos, sin público, con lo mínimo que se puede técnicamente. Teníamos dos cámaras y, bueno, éramos un equipo muy pequeñito. Entonces, estábamos constantemente haciéndonos PCRs en el hospital. Entonces yo perdí la cuenta, pero me hice como unos 200 PCR o algo así en todo este tiempo. Y bueno, y gracias a Dios, pues no he caído malito de momento, aunque las noticias pues están ahí un poco reguleras. Uh-huh. Pero bueno. O sea, tú salías siempre negativo, ¿no? Como Van Gaal, siempre negativo. Yo como Van Gaal, siempre negativo. Y nada, bueno, y ahora ya vamos a pasar a un lado un poquito más amable. Yo estoy muy contento de estar en la Rosa de los Vientos. Ya esto es lo que quiero dejar claro. Y ahora ya vosotros decid lo que queráis, pero yo eso lo dejo claro. Y nosotros muy contentos de estar contigo. Te veíamos, estábamos siempre contigo, más o menos compartíamos horarios, compartíamos estudio, sí, en sí. Cuando hacías la parroquia del Monaguillo, aquí en Onda Cero, en Antena. Bueno, muchos años haciendo eso. Yo creo que es la profesión más bonita que existe en el mundo. Hacer reír a la gente y hacerles que pasen un buen rato. Eso es lo fundamental, eso es lo que menos tenemos y lo que más necesitamos. Y no hace falta mucho para eso. Pues la verdad es que, tal cual como yo suscribo tus palabras, llega un momento que se convierte en un trabajo. Yo antes de empezar en Onda Cero, ahí a finales de los 90, 98, 97, por ahí, lo hacía gratis. Yo lo hacía gratis porque, no sé, es una forma de ser. Después es que tienes como una especie de empatía con los desconocidos, en el sentido de que pues me acercaba a un establecimiento y no sé por qué, al pedir las cosas o al hablar, la gente sonreía. Entonces, a mí siempre me ha gustado hacer reír. Y ahora, los teatros, por ejemplo, tengo la grandísima suerte de recorrer España, de estar aquí. Estoy en La Latina, ¿no?, en el teatro, que llevamos 4 temporadas con el show, y yo lo digo ahora, yo creo que esto es medicina para todos, porque yo también, durante esa hora y media que dura el show, me he olvidado de mis problemas, porque yo soy una persona normal como todo el mundo, que tiene sus problemas, tiene alrededor pues está alrededor, pues gente que a lo mejor pues no lo está pasando bien, cosas, claro, cosas de este tipo. Y entonces yo también muchas veces, mi propio espectáculo para mí ha sido una terapia, para mí. El tener un poco, entre comillas, la obligación de que la gente lo pase bien, a mí me ha conducido a tener un estado de ánimo bueno, a estar bien. Y bueno, yo creo que la gente quiere disfrutar. Esto está muy muy manido, lo de ahora, sobre todo la gente quiere reír, pero es verdad, la gente siempre se la ha querido pasar bien. Y bueno, y ahora más acuérdate que nunca, Sergio, de los talleres de risoterapia de siempre, de todo, que se hizo así un poco popular, incluso antes, sí, de la pandemia y todo el lío, sí, pues ahora es que es una necesidad. Y si tú en ese momento consigues que desconecte la gente, que se olvide de sus problemas, y a la vez tú lo haces también, genial. Pero yo no sé si tú luego te queda fuerza para, porque claro, va implícito en tu personalidad, en tu forma de ser, pero por ejemplo cuando te reúnes así en estos días con la gente, con la familia, ¿te hacen también ser el alma de la fiesta o te dejan estar un poco tranquilo? Sí, yo mira, lo bueno que tengo es que mi grupo de amigos con los que yo juego a juegos de mesa, ¿no? Pues esto que llamaban antes friki, y entonces juego a juegos de mesa con figuritas, no a rol, sino a juegos de tablero, ¿no? Y entonces tengo un grupo de amigos y verdaderamente se olvidaron hace mucho tiempo del monaguillo. Entonces ellos conviven, se lo pasan bien, echan el rato con Sergio. Entonces, a ver, ser el monaguillo 24 horas es agotador, no lo soporto ni yo, o sea, es agotador, ser el monaguillo 24 horas es agotador, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando yo estoy a gusto con la gente, sigo teniendo esos arranques. Yo, por ejemplo, el show que hago, tengo los primeros 30 minutos son completamente improvisados con el público, entonces dependo de lo que haya allí en el teatro y de lo que me devuelva la gente cuando yo le pregunto algo que interactúo con la gente. Entonces, pues bueno, pues al final es una cosa innata que te sale. No, a ver, no es lo mismo que ser un albañil que no te vas a poner en la cena de Nochebuena a poner los rodapiés. Claro, no te vas a poner, o si te dedicas a arreglar lavadoras, pues dices, mira, ya que es Nochebuena, tenía una lavadora que le haga falta algo. Pero esto de yo no sé, suena un poco así de ser el gracioso, pero a mí siempre me ha gustado que la gente que está conmigo se lo pase bien, se ría, y yo, es que vuelvo a repetir, a mí también me sirve, ¿no? Yo creo que los que hacemos humor, muchas veces yo pasé una temporada pues que tuvimos una enfermedad grave en la familia, ¿no? Y a mí cada noche que salía al escenario me ayudaba, primero me desconectaba de esos cables a los que estaba completamente enchufado, y después volvía a la situación que estábamos pasando, pero quieras que no, era una aspirina, eso que decían, tómate una aspirina diariamente que es buena para no sé qué, pues igual, ¿no? Era mi pequeña aspirina, y muchas veces la risa y el buen humor y eso, que no se pierda, porque el sentido del humor es lo que no se tiene que perder. Estamos en unos tiempos en los que cada día es más complicado hacer humor, porque si no se enfada uno, se enfada otro, y bueno, yo de todas maneras, el humor que hago yo es un humor blanquito, y bueno, y casi siempre aprovechándome pues de la nostalgia o distorsionando un poco la realidad que tenemos, pero bueno, si yo intento hacer un humor que a mí me gustaría y que no me ruborizaría yo, ni y que lo vería con mi hija, o sea que Ella no sé ni lo que más ha preguntado. Sergio, te seguimos en redes sociales, te seguimos, por ejemplo, eso que comentabas en las asociaciones, en los teatros, lo que aplaude la gente aplaude muchísimo porque agradece mucho que la hagan reír. También en redes sociales, a mí me parece una metáfora estupenda de la vida, las cosas que pones sobre, tú dices, el de la persiana, es decir... Sí. Obras un poquito extrañas, un poquito llamativas que se hacen en las casas y en las viviendas. Y son espectaculares algunas de las cosas que la gente es capaz de hacer en su propio domicilio y no se da cuenta, bueno, pues eso de poner dos baños juntos, o sea, dos retretes dos retretes en el mismo baño es una cosa... Para charlar. Claro, uno con otro, ¿no? Eso empecé en el Instagram y en verano, porque me encontré una persiana que la habían puesto, pero habían puesto la cinta por fuera. Entonces, nunca en la vida podía cerrar la persiana, porque era en un edificio. Entonces había puesto la persiana por fuera. Entonces, a raíz de eso... me dediqué a buscar, pues eso, chapuzas, la gente hace cada cosa, y entonces eso me llevó a que se hizo un poco popular y empezaron a llegarme cada día cientos de fotos de cosas, pero bueno, cosas que te echan la mano a la cabeza. Pero para que veáis que al final, yo por ejemplo en las redes sociales, pues yo... mi Instagram que me gusta bastante, Twitter también lo trabajo, pero lo miro con distancia, pero Instagram, que me parece mucho más divertido, al final lo que hago es sigo haciendo a lo que me dedico, que es intentar con las publicaciones que la gente pues se ría. Pues me leo los comentarios porque... Oye, los comentarios de la gente demuestran que igual creemos un poquito, hay un poquito mito sobre Instagram, es el lugar más pacífico, más bueno, la red social más abierta, más solidaria, que más nos ayuda a hacernos reír, a ver la realidad, a ver una cosa y otra. Twitter es cabreo, Facebook es yo sé más que nadie, y Instagram es un poquito más la masa natural y normal. Yo, por lo menos, mira, yo tengo una anécdota muy rápida, que es que yo un día me levanto y pongo en Twitter buenos días, ¿vale? Pues que parezco una madre. Pongo buenos días. Dios os bendiga, ya te falta. Y la gente te responde, para ti, será. No, y la gente, te digo una cosa, no te voy a mentir. Si podía tener 100 respuestas de las que... 80 decían, buenos días será para ti, que te va bien, que no sé qué, no sé cuántos buenos días será para ti, porque tú como no sé qué, como... todo era así, era como una especie de rabia, de no sé, estamos preparados para odiar, ¿sabes? Entonces me di cuenta de eso, me di cuenta de cómo funcionaba un poco, más o menos lo sé torear, pero me gusta mucho más Instagram, y entonces pues en Instagram yo lo que hago es una labor de arqueología y voy buscando fotografías. El otro día puse a Sylvester Stallone, que no se puede estar más bonito. Bueno, buenísimo esa foto, ¿eh? Una camisa de flores y un pantalón vaquero, que acaba de salir de aplausos. Mira, era mortal, era... Entonces yo pongo directamente, titula la foto, y entonces... la creatividad de la gente que hay que me sigue o que hay por Instagram es tremenda. Yo me pongo a leer los comentarios y me parto de risa, y entonces es un poco a lo que volvemos a la necesidad de esas vías de escape, porque ya está bien de crispación, de todo, y encima con los momentos que estamos viviendo deberíamos de nosotros de luchar mucho más para salvarnos mentalmente y para no perder eso, el sentido del humor, no perder las ganas de vivir, ¿sabes? Y bueno, yo te digo una cosa, cada noche que salgo al escenario, o cada mañana, porque hago las matinales porque vienen muchos niños y eso, y hago las matinales. Ya soy el Torre Bruno, ya soy Torre Bruno. Y entonces vienen muchos niños. Van tus tigres y tus leones, ¿no? Eso es, tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Y entonces soy un poco Torre Bruno, entonces vienen muchos niños al teatro y eso, y yo digo, macho, es que en el teatro lo digo, no había ni soñado que me fuera a pasar esto. No, qué bonito. No lo había ni soñado. Yo siempre quise hacer algo artístico, podemos decir, y relacionado con el humor. Empecé con Salas en la radio, pues molestándole. Entonces, a partir de ahí, pues no sé lo que pasó, que de pronto, pues, mi voz era tan desagradable que de pronto daba ganas de escucharlo. Es una cosa un poco rara. De aquí a la luna te veo, ¿eh? Te veo haciendo un show en la luna, como sigas así. Y entonces, yo me veo en el teatro y digo, no lo había ni soñado que esto me fuera a pasar, pero ya que tengo la oportunidad de que me pase, lo voy a disfrutar a tope. Y entonces, yo me entrego a tope para que toda la gente que salga del teatro salga feliz. No sé cuánto dura esa felicidad, la que yo aporto con mi show, pero espero que luego en casa se vuelvan a reír, recuerden algo de lo que pasó, y todo eso contribuirá un poco a ir en contra, pues, de la gente que nos quiere torcer. La felicidad es eso, la felicidad debe empezar y nunca acabar, y la sonrisa debe ser así, siempre eterna. Sonrisas como las que tú nos das y nos ofreces aquí, en Onda Cero, y por supuesto cada noche en El Hormiguero, en Antena 3. Sergio Fernández del Monaguillo, mil gracias por todo lo que haces, por tu trabajo y por hacer reír a la gente, que es lo más importante que puede existir. Bueno, pues yo doy las gracias a vosotros por haber contado conmigo, que tengáis muy buenas Navidades y que el año que viene pues sea un gran año, y que ya sabéis que os quiero, que os admiro desde siempre. Y bueno, ¿qué más vamos a decir? Un beso muy grande, Sergio. Ojalá hayamos sido nosotros tu aspirina esta noche, para que te repongas y ya estés estupendo el resto. Ya estoy mejorcito, porque he roto hablar. Ahí estamos, ahí estamos. Nada, ha sido entre los dos, nos hemos mejorado todos. Sergio, mil gracias. Un beso grande. Feliz Navidad. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¡Wow! ¡Es un yummy! Ayer fue la cena de Nochebuena y algunos incluso hasta cantaron y escucharon villancicos. Si esto es el presente, ¿cómo será el futuro? Está claro que este año, el 2021, que finaliza ya, y el 2020, por razones obvias, por la pandemia, ha supuesto un desarrollo exponencial impresionante del mundo de la tecnología. Y la tecnología ha llegado mucho a nuestras casas, y ha llegado para quedarse, y ha llegado para estar también en Navidad. ¿Los cuñados en del futuro estarán en el metaverso? Nos lo preguntamos. Lo que sí que es muy posible es que se puedan imprimir en 3D. ¿Hablarán y dirán cosas? Hoy lo vamos a saber aquí en el programa de Navidad en La Rosa de los Vientos, con un especialista en tecnología, en ciencia, ha escrito muchos libros, hemos estado con él en algunas ocasiones, colaborador en todas las revistas, en Año Cero, en Más Allá, ha sido director de Que Leer, él es David Zurdo. Muy buenas, David, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, David. Bueno, esta melodía que estáis escuchando se supone que es un villancico del futuro. ¿vale? Pero ya es presente. Es inteligencia artificial. De hecho, se llama... Bueno, artificial, sí. IA se llama. Mira qué bonito. Antes de nada, lo dije, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que comenzan muy pocos días. Esperamos que sea estupendo el 2022. Estas Navidades no son exactamente como esperábamos, son mejor si las comparamos con las pasadas. Lo que pasa que la perspectiva actual nos hace pensar que igual no, pero son mucho mejores, indiscutiblemente son mucho mejores, aunque no son tan buenas como deseábamos. Y vamos a pensar y desear, ¿no? Que las siguientes del 2023 sean mejores. Seguro. Entre otras cosas, gracias a la tecnología que ha venido en este año y en el pasado para quedarse. Para quedarse. Pero, Bruno, déjame que diga una cosa, claro. Un segundito, porque, claro, yo soy navideño, ¿eh? Como está, a mí me gusta la Navidad. Pero para quien no le gusta la Navidad, igual estas Navidades un poco más raras, las anteriores sobre todo, eran hasta buenas. Sí. Porque uno se podía evitar ciertos encuentros. En fin, la tecnología, por supuesto, la tecnología no es que haya llegado para quedarse, sino que es un proceso continuo en el que estamos imbuidos, que a veces no nos damos cuenta de los pasos tan rápidos que vamos dando. Yo el otro día pensaba, fijaos, en los teléfonos móviles, los smartphones, los ordenadores de bolsillo que llevamos hoy en día. Y en muy pocos años hemos pasado de aquellos teléfonos que como mucho hacían fotos a verdaderos ordenadores que hacen todo lo que queramos. Pero vamos, si quieres, incluso algunos de ellos proyectan una película en una pantalla. Bueno, pues toda la tecnología que está a nuestro alrededor, evidentemente, por un lado nos beneficia, nos ayuda, nos mejora la vida, y en otros tiene sus riesgos también, ¿eh? Y tanto, porque eso que estás comentando, de hecho, los móviles y los ordenadores también sirven para controlarnos y espiarnos, porque están ahí registrando todo el día. Claro. Mira, esto es una cosa interesante, porque nos espían, pero no hay que pensar en el espionaje al estilo del KGB o de la CIA, que focaliza en una persona concreta para saber lo que tú haces o por ejemplo, si eres una persona en aquellos tiempos, ¿no?, la Guerra Fría, si tenías alguna responsabilidad, por ejemplo, política o militar, pues para ver si te podían captar o tal. El espionaje, digamos, si lo queremos llamar así, de los medios actuales, digamos, informáticos y tecnológicos y de comunicaciones, no se basan tanto en la persona concreta, que eso a ellos, entre comillas, les da igual, sino en un, digamos, modelo global de datos que se reciben de millones y millones de personas, que luego, eso sí, se pueden destilar para a cada una de esas personas sin saber ni quién es. O sea, a ellos les da igual si quién eres tú, yo o quien sea. Pero sí que nos quieren, digamos, ofrecer lo que más nos interesa. Y, por ejemplo, hablando de Navidad, puede ocurrir que llegue un día en el que las celebraciones de Navidad o lo que hagamos en las Navidades, la tecnología nos lo sugiera antes de que lo pensemos. Y además, lo más gracioso del asunto, no es que nos lo diga antes de que lo pensemos, sino que además acierte. Claro. Y que sea mejor que lo que pensábamos nosotros. Porque no es futurología lo que hace. No, no. Tiene que ver con una base de datos de lo que hemos buscado, de nuestros gustos, de lo que, entre comillas, nos han espiado. Pero viene muy bien eso que se han dicho, porque evidentemente se deja huellas, se deja rastro de todo lo que hacemos. Todo. Pero es hacia el futuro. Es decir, no es vamos a espiar y vamos a saber qué es lo que hace fulanito. No. Eso existía y existe igual. En cada tiempo, en cada momento se utilizan las técnicas que hacen falta. Ahora, si fulanito, menganito ha hecho tal cosa y hay que saber lo que ha hecho o ha desaparecido, pues se puede rastrear sus pasos y sus huellas. Es un espionaje hacia el pasado, no hacia el futuro. Y eso es importante. La tecnología, claro que tiene su cara B, pero también tiene muy grande su cara A. Su cara B sería cuando alguien accede a esas bases de datos inmensas y ya sí se centra en alguien. Entonces puede obtener información, evidentemente, de esa persona. Pero si no pasa eso, lo que nos hace, digamos, ese espionaje tecnológico nos beneficia, en el fondo. Claro. Claro, cuando vamos, por ejemplo, eso lo habremos visto todos, de un tiempo a esta parte, años ya, los navegadores GPS de los teléfonos móviles, pues nos dicen cuando hay atasco en un sitio. Y alguien dirá, pero bueno, ¿cómo lo puede saber eso? Claro, porque todo el mundo lleva en el bolsillo el móvil, o en el coche, o lo que sea. Y si una vía es de 100 por hora, y se ve que ese móvil se está moviendo triangulado por las antenas, o directamente por la antena GPS, se está moviendo a 40 por hora, es porque hay una retención. No, sí, eso está muy bien, pero el problema es cuando, te lo digo porque lo vivo cada vez que me meto, si te metes en un túnel donde se pierde la conexión, ahí eso sí que es un viaje al futuro, porque no sabes dónde vas a acabar. Claro, es que eso tiene un inconveniente, que es que claro, el GPS, el puro, el GPS de verdad, que eso siempre me hizo mucha gracia desde que leí El Código Da Vinci, que es un libro que me gustó mucho, ¿eh? No digo, no me meto con él en eso, pero tenía algunos errores que eran de bulto. Y uno era el GPS funcionando dentro del Museo del Louvre. Claro. Vamos a ver, un GPS necesita lo que se llama horizonte. Necesita que la antena que tú tienes receptora tenga conexión directa, visual, con los satélites. Con lo cual no puede funcionar en un túnel. Sí que es verdad que las antenas de telefonía lo que hacen es una especie de, con los giróscopos también que lleva los acelerómetros, un teléfono móvil o otro tipo de navegador GPS de coche, lo que hace es que estima triangula con las antenas de telefonía dónde estás. Pues algunos funcionan mejor que otros, pero en realidad el GPS como tal es que no puede funcionar si no hay horizonte. Claro, pues yo me pongo en un ejemplo, yo que sé, en el 2000, estamos en el 2021, que estamos terminando. En el 2040, que ya nos están vendiendo lo de que si las gafas con el metaverso, ¿se supone que yo voy a estar en Madrid y me puedo trasladar con esas gafas, por ejemplo, a París, que estamos hablando ahora del Louvre, para coger y reunirme con un familiar que está allí viviendo? Para 2040 no lo dudes. Pero es que para 2040 posiblemente no sea ya solamente eso, sino que ¿habéis visto la película Los Sustitutos? Sí. Bueno, pues ¿quién dice que no podamos tener no ya solamente la posibilidad de estar de una manera, vamos a decir, simplemente imbuidos en tecnología 3D, básicamente? No, sino que podamos estar de un modo sensorial, ya sea con una máquina que nos sustituye o con una serie de sensores que puedan entrar directamente, porque es muy importante decir que la tecnología, hoy en día todavía el cyborg como tal se interpreta como algo que es invasivo, es decir, que me tiene que conectar en el cerebro algo para que yo tenga una visión externa. Bueno, eso no tiene por qué ser así en el futuro. Hoy cada vez sabemos más, los neurocientíficos lo hacen todos los días, extraer información del cerebro, ya han conseguido imágenes, es que es increíble, sin hacer nada invasivo dentro de nuestra cabeza ni de nuestro cuerpo. Bueno, pues, ¿esto cómo será en 2040? Cuando se puedan todo lo que es el ruido, vamos a decir, de la información que se obtiene de nuestro cerebro o que se envía a él, se conozca mucho mejor, es una modelización al fin y al cabo, se conozca mucho mejor cómo hacerlo. O sea que para 2040 lo de poder estar en París dándose un paseo por el Louvre, ni lo dudes. ¿Y casas inteligentes también en el 2040? Sí, casas inteligentes hay ya. Curiosamente, empiezan a ser cada vez más. Es que todo esto va entrando tan despacio, entra muy rápido, pero progresivamente. Sí, no nos damos cuenta la tecnología, lo que ha cambiado la vida, ya la ha cambiado. No es algo que pensemos para el futuro. Si pensamos en cómo eran nuestras casas, cómo eran nuestras vidas en 1980, 1990, parece que ha pasado un milenio, y no, han pasado unos años y la tecnología ha cambiado absolutamente todo, y no nos damos cuenta de que no ha sido tan terrible. No, de hecho, en muchísimas cosas, creo que en la mayoría. Esto es un poco como cuando se dice que el ser humano tiene muchas, hago ese pequeño inciso, va peor en muchas cosas de la vida. Y es verdad que vamos a peor, pero si tú, por ejemplo, ves la estimación de esperanza de vida, que ojo, no solamente es, porque hay quien dice, claro, es que a lo mejor las personas que van a vivir 90 años hoy, claro, vivieron en una época en la que era todo más saludable y tal. Hay estimaciones estadísticas por edades. Es decir, personas de 40 años, de 41, de 42 y su estimación. Y vamos a más. O sea, es decir, que por mal que lo hagamos, no todo lo hacemos mal. Al revés, yo creo que básicamente lo hacemos un poquito bien. No del todo bien. Deberíamos hacerlo mejor, pero más bien tirando hacia lo positivo. Pero es que lo de la cuestión de la tecnología y la casa, vamos a decir, la domótica pura, pero también interconectada, es que hoy en día te puedes comprar por 10 euros una bombilla que conectas en tu casa, se conecta a la red wifi, a tu router, y puedes hacer que se encienda con el color que tú quieras a distancia. Y claro, esto puede parecer que es poco importante, pero pensemos que es, primero, muy barato, y luego la tecnología que se aplica a eso se aplica a lo que sea, una nevera. Hoy en día las neveras te pueden decir, la que yo tengo no, pero es muy habitual que te puedan decir lo que te falta, lo que tienes que comprar, te hacen la lista de la compra. Por eso os decía que quizá en el futuro nos puedan decir las máquinas o los ordenadores, los sistemas pensantes, no en el sentido de conciencia, sino en el sentido de que puedan decidir, ¿no?, sobre nuestros gustos, lo que realmente nos parece más importante y tal, y nos den opciones que mejoren nuestras ideas. Eso va a llegar. Bueno, yo te lo digo que me he quedado un poco perpleja porque mirando así lo que puedes tener dentro de poco, he visto que hay un ejemplo que por lo visto habían tenido que desconectar dos casas que estaban unidas entre ellas por internet y habían creado un lenguaje sí. en el que los humanos no conocían porque era muchísimo más rápido y más práctico, y entonces ellas estaban de forma de, como deben de tener alguna aplicación de inteligencia artificial también, para ir mejorando, ir evolucionando, claro. Ahí ya en ese tipo de cosas te da un poquito de miedito, que dices, vale, no, si está muy bien que me ayude y que me solucione la vida. Pero cuando ya empiezan a tomar decisiones sin que tú estés controlando... Sí, se han hecho experimentos de poner en contacto dos, vamos a decir, inteligencias artificiales débiles, que son las que hay actualmente. La inteligencia artificial todavía no es la de la ciencia ficción. Es una inteligencia artificial muy, digamos, de andar por casa, todavía. Bueno, muy avanzada para nosotros, pero para lo que se prevé en el futuro, muy muy poco avanzada. Y se han hecho esos experimentos y se crean nuevos lenguajes y nuevas utilidades a veces de programas que no tenían previsto tener ciertos resultados, ¿no?, en lo que podían hacer. Pero lo interesante de esto, fíjate, es que ahora volvemos al positivo, ¿vale? El positivo es que las máquinas cada vez más potentes, también los ordenadores cuánticos, cuando los prometidos ordenadores cuánticos, que ya están funcionando, pero de aquella manera. Sí, pero como si, claro, lo decimos a veces como si fuera a ser una cosa que vayamos a tener. No, no, nosotros no, los humanos normales no. Exacto, los humanos no va a estar nuestra casa, no va a estar enchufo la tele como enchufo el ordenador cuántico. No es eso. Y el ordenador cuántico no va a servir. ¿Para qué va a servir? La gente no tiene ni idea, claro, para lo que va a servir. Es que ahí está. Va a servir para la rapidez en el traspaso de datos. Y no tiene nada que ver. Es decir, la rapidez en el traspaso de datos, si fuera aplicado a Twitter, por ejemplo, que son datos también, va a ser la misma rapidez. Sí. No va a cambiar, claro, la rapidez, porque las ideas sencillas... y las ideas de odio son ideas sencillas, se trasladan ya muy rápido. No hace falta más rapidez. Hace falta rapidez para otra serie de cosas. Claro. Para cosas importantes en la vida. Con lo cual, el ordenador cuántico no va a complicar la vida ni la existencia de la sociedad. No, todo lo contrario. Al revés. De hecho, no lo vamos a poder tener en casa porque, entre otras cosas, por lo menos hasta ahora, necesitarías 28.000 casas. No, y además tienen que estar a unas temperaturas próximas al cero absoluto que no puedes tener en casa, porque con el precio de la luz, imagínate tener que poner algo a cero, a 270 grados Kelvin. Perdona, yo pondría un ordenador cuántico a hacer totalmente cálculos para ver si nos pueden coger y arreglar esto de la luz. Pues es que eso no es una broma, esto no es un chascarrillo, ¿eh? Es una de las cosas, no justo lo de la luz, sino todos los problemas que nos rodean, que quizá por mala gestión o porque están basados a veces en cosas que vienen de tradiciones que podrían cambiarse, los ordenadores pensantes, la inteligencia artificial verdadera, nos lo va, no digo a solucionar, pero nos va a dar las opciones más favorables. Y en el tema de los ordenadores cuánticos, una cosa muy importante es que la ciencia avanza, hasta ahora ha avanzado, con el apoyo de ordenadores, pero con ideas de seres humanos, que ponen a prueba dentro de los programas informáticos que diseñan. Bueno, una computadora cuántica en un futuro no muy lejano, en principio, puede llegar a hacer tal cantidad de pruebas y tal cantidad de ensayos y con sistemas expertos que son capaces de ir eliminando lo que se llama heurísticamente los resultados que se sabe de antemano que no van a servir, que lo que va a dar es resultados científicos que nos van a mejorar la vida. Imaginemos en algo tan sencillo como a lo mejor decir, oye, los humanos no nos hemos dado cuenta de que hay una correlación entre, por ejemplo, yo que sé, las enfermedades coronarias, por decir algo, y algo que en principio parece que no tiene nada que ver, que podría ser, por ejemplo, respirar el aire de lugares donde hay azaleas. Vamos a decir, bueno, pues un ordenador cuántico lo vas a ver en un segundo. Claro. Y entonces todo esto es en positivo. Es estadística, son datos en datos para mejorar la vida de la sociedad, no para empeorarla. Cosas que la pueden empeorar, pero en sí misma no la va a mejorar la vida. Pero si es que además hasta para las empresas, para la gente, hasta en plan egoísta, mejorar la vida es bueno para quien vende cosas. Claro. Porque tiene clientes. Tiene personas a las que convencer de que su producto es el bueno. O sea, es decir, al final, todo este movimiento de analizar datos a lo bestia, vamos, es que la cantidad de datos, leí hace poco que desde el año 2000 a hoy se han desarrollado, o sea, la humanidad ha generado más datos, más información que en todo el resto, o sea, que en toda la historia humana anterior. Sí, sí, sí. Entonces, claro, manejar esos datos es lo complicado. Bueno, pues cuando eso se consiga de una manera adecuada, evidentemente va a ir en positivo, nos va a dar muchísimos resultados muy interesantes para nuestra vida y muchos de ellos que no sospechamos hoy en día. Y para eso van a estar las inteligencias artificiales, vamos a decir ya, un poco más avanzadas. El siguiente paso es el que ya tiene ese riesgo. Yo conocí a un catedrático ya retirado de la Universidad Complutense de Inteligencia Artificial, que claro, yo hablando con él, la típica pregunta que se hace con cierta mala idea, para un poco de broma, como diciéndole, pero bueno, porque claro, era una persona muy versada en la cuestión, evidentemente. Y llegó un momento que le dije, ¿pero tú crees que las máquinas pensantes nos van a destruir? Pensando que iba a decir que no, que cómo va a ser. Y él dijo, pues yo creo que sí, fíjate. Claro, me lo justificó diciendo, cuando llegue un momento en el que sean tan superiores a nosotros, que les demos igual, o sea, que seamos como casi un estorbo, pues, ¿qué más da? O sea, es como uno, por ejemplo, tiene compasión de un animalito, por ejemplo, de un ratón incluso, pero de un infusorio que está en el suelo que ni lo ves, pues si claro. Lo pisas, ni te enteras. Pero la diferencia yo creo que será el momento que no ha llegado todavía, donde las máquinas no dependan de los humanos. Mientras las máquinas dependan para vivir y desarrollarse, no reproducirse, ¿no? Pero bueno, también se están reproduciendo ya. Sí, claro, claro. Pero no es lo habitable, no va a ser lo habitual, creo. Bueno, yo creo que sí, fíjate, a un futuro lejano hablamos, Sí. Pero sí. Pero mientras dependan de nosotros para ser, yo creo que nos van a necesitar, igual que el virus tan importante que ha sido este año. El virus no necesita cargarse al ser humano, al revés. Necesita el ser humano y necesita reproducirse y mutarse y ser menos efectivo cada vez, pero extenderse más. Es evolución, pues la evolución también va a afectar a la inteligencia artificial. Hay un punto donde yo creo que por mucha inteligencia artificial que haya, por mucho que aprendan las máquinas, hablando de estas fiestas, si te ponen la típica comida, o incluso ya si nos ponemos en plan tradicional, de mamá, de tu persona que sabes que lo hace genial, de tu tía, de tu mujer, de tu marido, de tu amigo, de tu pareja, de quien sea. Por mucha inteligencia artificial que haya y por mucha impresión 3D que haya, si te ponen un cordero a la forma tradicional del gusto que tú tienes, no hay quien programe eso, por muchos datos que pongas. Pues no sé yo qué decirte, fíjate. Que no. Yo creo que depende de la cantidad de tiempo que se dedique a analizar cómo se hace, porque si se consigue hacer bien, se tendrá que incluso superar. Es decir, podrás darle pequeños matices tan mínimos que ni siquiera con una mano experta en la cocina lo conseguirías. Esto es lo que parece lógico, ¿no? Con máquinas que realmente puedan, y luego además, ya no es una cuestión solamente de hacerlo muy rico y muy tal. No, es que si se utiliza impresión 3D, que ya se utiliza para hacer pizzas, se ha hecho con experimentos, carne artificial, todo esto. Cuando vamos a hacer cordero en 3D, y si es igual, ¿para qué va a ser? ¿Para qué vamos a hacerlo del mismo modo? No, pero es en crudo. Le damos al botón, al on, y lo hace, tarda el tiempo que tarda, pero no se mete nadie en la cocina, no. Y se tiene y sabe igual. Y algo mejor es que puedes conseguir que, sabiendo igual, utilizando esencias de sabores, de aromatizantes, etcétera, sea más saludable. Sí, claro. Porque la máquina, evidentemente, va a poder equilibrar más la dieta que tú recibes sin perjudicar el sabor, hasta el límite en el que ese sabor pueda quedar perjudicado. Lógicamente, no se puede hacer cualquier cosa, pero sabéis que hay muchos productos hoy en día que consumimos, que, por cierto, son perfectamente saludables, no pasa nada, porque cuando se habla de eso de los estabilizantes, cosas de este tipo, bueno, llevamos ya con ellos mucho tiempo como para saber que la mayoría son seguros, y cuando no lo son, pues hay normativas, la Unión Europea hace una directiva, los elimina y ya está. Pero lo interesante del asunto es que hay muchísimos productos que consumimos que tienen un sabor determinado y sin llevar ni una gota del producto original que daría ese sabor. Y esto yo no lo considero un atraso, lo considero un avance, siempre que no sea algo que nos perjudique. Claro, el tema es que si es sano o no es sana, porque mira, ahora hay mucho debate sobre el tema de los microalimentos, que por lo visto es algo que nos está faltando muchísimo, que es de vitaminas, de minerales, de alimentos que tomas, no de la típica pastillita o sustitutivos, sino que es algo que necesita el organismo y que hay carencia. Entonces, claro, si empiezas aquí a hacer el quimicefa con meto una gotita de tal, sí, cojo el sabor, pero de forma alimenticia, para nuestro cuerpo, lo que hay que saber es cómo funciona. Pero claro, justo a eso me refería. Me pierdo. Estaba buscando el dato. La máquina 3D va a hacer comida mejor que el Thermomix. Bueno, fíjate. ¿No te acordabas de cómo se llamaba la Thermomix? Es claro. Entonces, buscando. Claro, la Thermomix es el pasado. Pero la máquina 3D para la comida, para la cocina, va a ser un Thermomix a lo bestia. Sí, no, sí. Pero yo he visto que pone, en un futuro, desde el teléfono, desde donde estés, podrás programar y decir al robotito o el Thermomix del futuro, hazme tal comida. ¿Y quién mete los ingredientes? Claro. Es que la cosa es que eso también estará incluido cuando tengamos, cosa que, por cierto, ya está aquí. Lo que pasa que, ¿os acordáis que hay tecnologías que empiezan a surgir, están, pero parece que como no han llegado a todo el mundo, no se nota tanto que están y de repente irrumpen, ¿no? Eso pasó con el teléfono móvil, por ejemplo. Bueno, pues vamos, hasta el punto de que la RAE decía aquello de mejor decir celular y luego se les dijo, no, bueno. Sí, sí, sí. O sea, fijaos hasta qué punto era algo nuevo. Bueno, pero no llegó de un día a otro, sino que fue progresivo, sí, pero y llegó... no hubo un día, el 10 de diciembre de 2004 llega el teléfono móvil. No fue así. Llegó progresivamente, pero de repente irrumpió. O sea, de repente lo tuvimos todos. Sí. A eso voy, que los robots domésticos, los robots que se utilizan para tareas domésticas, están ya en nuestras vidas. Uh-huh. Y hay muchísimos modelos, pero muchísimos. Muy caros la mayoría, ciertamente, pero existen. Y pensemos que cuando tú programas a un robot para que haga una tarea muy determinada, es bastante más fácil de lo que parece construirlo. De hecho, en las cadenas de producción, las más famosas, las de coches, los robots hacen muchísimas tareas, más rápido, mejor que un ser humano, y además al ser humano lo destinas a un trabajo que no es tan repetitivo, con lo cual es más saludable para su mente, que también es muy importante. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues el que tengamos... el poder, o sea, un robot, vamos a llamarlo así, ojo, no tiene por qué ser humanoide, no tiene por qué ser un androide ni nada de eso. Sí, ¿no? Un brazo o cualquier cosa, sí. Claro, que coja los ingredientes, los pese, los mida. Bueno, no tendría ni que pesarlos porque podría estar dotado ya directamente de una báscula. O sea, es que claro, esto... Y que los introduzca en el sistema. Que, por cierto, no serían alimentos tipo una lechuga, claro, en el tema de la impresión 3D, serían los elementos básicos que componen, de un modo, pues no sé si molecular o lo que tú te vas a comer después. Con lo cual, esto también, o sea, no es nada... Es cuestión de dinero, de verdad, ¿eh? Pero ahí me pierdo yo, en el tema 3D. Porque es que la impresora 3D te puede hacer hasta casas. Sí, sí, claro, claro. ¿Cómo se hace eso? Es que yo me pierdo. Pero luego ves la casa que te ha hecho la impresora 3D y es una maravilla. Claro, os acordáis, bueno, los conocéis, el Lego, el famoso Lego. Esto evidentemente es un ejemplo un poco burdo, pero es que es correcto, porque tienes unas piezas que tú vas enganchando y con esas piezas puedes hacer una casa o un coche o qué sé yo, lo que te dé la gana. Bueno, pues la impresión 3D es colocar piececitas pequeñas en su posición, ir aumentando en volumen. El relieve. Claro, el relieve. El 3D. Y al final acabas teniendo, hay cosas que son imposibles de hacer probablemente, pero otras muchas se han hecho, por ejemplo, calzado en impresión 3D. Calzado perfectamente funcional, me refiero, y con impresoras que ya tienen años. Uh-huh. O sea, lo que hay ahora mismo es, siempre hay una diferencia entre la tecnología que existe y la que disfrutamos. David, ganaste en el año 2012 el premio importantísimo, uno de los más importantes de su sector, el premio Minotauro de novela con el libro La Torre Prohibida. Luego has escrito muchos otros libros. La última vez que estuviste con nosotros estuviste para hablar sobre un personaje del que has hablado al comienzo de esta conversación, Leonardo da Vinci, el genio detrás del genio. Para el 2022, que llega dentro muy poquito, ¿algún plan, algún objetivo? Pues tengo un objetivo, lo que pasa es que voy muy despacio, voy muy lento, estoy con una novela que es policiaca, como no, porque hoy en día es lo bueno, que está más. Bueno, eso lo dejó Cervantes con el Quijote y le salió más. Mira o menos lo que bien, le salió, ¿eh? ¿No? Sí, bueno, no, pero de verdad es que avanzo muy despacio y lo que sí que es, por una vez, solo os voy a contar eso, ¿eh? Un personaje que está por voluntad propia, casi siempre en la cama, basado en un personaje de la literatura rusa, de Goncharov, que me fascinó y pensé, bueno, ¿por qué no aplicarlo a lo policíaco, a alguien que es casi la antítesis de la investigación policial? Porque no puede prácticamente, bueno, no es que no pueda, no quiere moverse, y cuando lo hace, pues lo hace de aquella manera. O sea, que analiza casi todo desde la cama y luego alguna cosita más. Hasta que lo obligan a levantarse, claro. Pero eso ya... eso ya que lea la gente el libro, el próximo libro, que lo va a contar de David Zurdo. Como ha leído muchos de los otros libros que has escrito, que has hablado aquí en La Rosa de los Vientos, de ellos, en el año 2021, que se está finalizando ya, estás en este programa especial del día de Navidad. David, mil gracias por estar con nosotros, por acercarse hasta los estudios de Onda Cero en un día como este. Mil gracias por invitarme, gracias, yo encantado. O sea, que nada, ya sabes que siempre que me llaméis, aquí estoy. Un torroncillo, no cojas del duro que se te deja los dientes, sí, mal. No, luego cojo, no, pero no lo digáis. Vale. Gracias también. Muchas gracias. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost and you... Y ya hasta ahora comenzamos el círculo secreto, lo comenzamos con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Aquí me sale el turrón y los zapanes por las orejas. Ya estoy, estoy aquí, con el resto de turroncillo. Bueno, pues las brujas, hoy hablamos de las brujas, hablamos de... Bueno, es un mito, es una leyenda, yo creo, ¿no? Eso de que volaban. Pero ahora sí que es cierto que hay mucha gente que está volando. Es una imaginación también. Pero son las brujas de Navidad. Claro, claro, las brujas de Navidad. De las amables, de la versión amable, porque... Ahora también hay brujas volando, pero sobre todo brujos. Sí, no, mira, hace poco hubo un estudio de una investigadora de la Universidad de Santiago que analizaba cómo durante los últimos 5 siglos las meigas gallegas, que es lo que yo he estado investigando, se solían representar como ancianas, arrugadas, hurañas, malas, viejas, ahí, desagradables, pero ahora se ha dado giro de 180 grados y se las representa como jóvenes, atractivas, femeninas, empoderadas. Bueno, la historia real de las meigas de verdad no es ni un extremo ni otro, es una cosa intermedia. Que sepas que yo en mi Belén este año, en tu honor, tengo una bruja. Ah, qué bien. Pues mira, con toda la razón del mundo. Y hablamos, la historia en muchas ocasiones nos cuenta seguramente estas fechas y por eso hablamos de brujas. La gente cree cosas que no están fundamentadas en la realidad, pero que sí están fundamentadas en un mito, en una creencia. Y en el caso de las brujas, la mayor parte de cosas que creemos de ellas no tiene nada que ver con la realidad, aunque ese mito ha hecho que tengamos una imagen, que tengamos un icono, y es esto lo que se está celebrando estos días en la Navidad, y también cuando la dibujamos, cuando pensamos en ella, y cuando pensamos en las brujas, ¿qué hacemos? Pensamos en ese icono, pensamos en que las brujas volaban, pero no lo hacían, pero pensamos eso, y esa imagen se ha quedado para siempre y para todos los tiempos. Como casi todo lo que nos han contado sobre las brujas es mentira. Una cosa es el hecho histórico y otra cosa es el mito, como el mito se ha ido solidificando en el inconsciente colectivo, por ejemplo, con la idea de que las brujas se reunían en aquelarres. Aquelarre es una palabra que aparece por primera vez en los procesos de Zugarramurdi y que es una mala traducción de los 3 inquisidores que estaban dirigiendo los interrogatorios en Zugarramurdi. Claro, estaban hablando con mujeres que hablaban euskera y no hablaban castellano, entonces tenían un traductor. Y la cueva, que ahora se vende como la catedral del diablo, la cueva donde supuestamente se reunían, en realidad era una cueva para proteger al ganado cuando llovía, está al lado de un prado donde estaban las cabras y el macho cabrío, y cuando se referían a que se juntaban en el prado del macho cabrío, de ahí sale la palabra aquelarre. Y esa palabra después fue trasladada en los procesos inquisitoriales de ese mismo año en Galicia, a meigas gallegas. Además fue un año terrible, 1611, fueron 40 y tantos procesos a meigas gallegas solo el mismo año. Ya se habla de lo que había ocurrido en Navarra, del problema que habían tenido en Logroño, y por eso es muy importante entender lo que pasó en Zugarramurdi para entender cómo se extendió esa psicosis colectiva por toda España, no solo en Galicia, sino también en Cataluña y en todos lados. Pero nunca hubo aquelarres. Claro, es una imagen que tenemos. ¿El aquelarre qué significa realmente? ¿Qué es un aquelarre? Para el mito, aquelarre es una convención, un coven, un sabbat, una reunión de brujas para copular y adorar al diablo. Al diablo. Pero eso no ocurrió nunca. Claro, jamás hubo ningún aquelarre en ningún lado. Porque la brujería era algo individual. Las brujas, las que señalaban como brujas, a veces eran curanderas, a veces eran parteras, a veces eran las que se ocupaban de asistir a las mujeres en los abortos. Porque yo hablo fundamentalmente de las meigas, que es lo que he investigado. Claro, pero por ejemplo, en el caso de Galicia, que por un lado es cierto que el nombre de meigas es como muy popular para sí. para todo el mundo, mientras que a lo mejor la forma de llamar a las brujas en otras zonas de España no es tan popular. Pero claro, la orografía de Galicia, que no habría la facilidad de tener médicos, ni muchísimo menos, en determinadas épocas, pues claro, te tenías que buscar la vida. Y había mujeres que se ayudaban unas a otras, que tenían pues cierta sabiduría popular y tradicional. Y de ahí yo creo que parte un poquito todo esto, ¿no? La primera vez que aparece la palabra meiga en un proceso inquisitorial es precisamente en mayo de 1611, es el caso de Beatriz Fernández, que podríamos decir que es la primera meiga denominada como tal en un proceso inquisitorial. Y, como tú dices, para entender de dónde viene esta idea de la meiga, en Galicia hay un debate, como ocurre en el País Vasco, con la idea idílica del matriarcado. Estrabón y algunos historiadores clásicos hablan de que las mujeres de la Galla Esia, que es lo que era Galicia y norte de Portugal, eran unas mujeres muy guerreras, literalmente, iban a la guerra con sus maridos, ellas recibían las dotes, las herencias que dirigían a sus hijas. Había una herencia, una sociedad matrilineal, esto sí está bastante constatado, y dentro de esa sociedad matrilineal las mujeres, las meigas que conocemos hoy en día, tenían un papel muy protector en la sociedad, porque eran las que cuidaban la casa, cuidaban los ganados, cuidaban a sus familias, simultaneaban. Por eso las meigas, por lo menos las que yo he conocido, no cobraban, que es algo que te desconcierta. Mujeres que atendían a sus vecinos o a la gente que iba a verlas desde fuera de sus pueblos, y a las que tú le regalabas una gallina, una botella de vino, una docena de huevos. No había ese interés crematístico. Tampoco atendían personajes que yo he conocido, a los que le dedico un capítulo a cada una. Además, es la primera vez que hay las meigas con nombre, apellido y cara, con foto de cada una de ellas. Pues hay personajes como a Corva de Par de Marín, que hasta que ella enviuda en 1977... ella trabajaba en el campo, atendía a su marido, a sus hijos, y cuando fallece su marido es cuando empieza a proteger a la comunidad. Pero que además de tener esos conocimientos que solían heredar además de sus madres y abuelas, porque es muy interesante cómo se trata fundamentalmente de linajes femeninos en las plantas medicinales, no solo en eso, sino en los problemas del ganado, porque para entender el protagonismo de estas mujeres hay que entender que en la sociedad rural gallega, más de 3.700 parroquias desperdigadas por valles, montes, a veces de muy difícil acceso, sobre todo en invierno, no había médicos. Ahora hay ambulatorios, hay economatos, pero hasta hace muy poco tiempo no había asistencia sanitaria y mucho menos veterinaria. Entonces, cuando un campesino tenía un problema con una cosecha que le había destruido el granizo, o que le habían los parásitos le habían matado la cosecha, ¿a quién iba a acudir? Pues al referente intelectual, que eran estas mujeres, con una agudeza, con una inteligencia natural y con la experiencia de muchos años de vida, que habían perdido hijos en partos, por eso sabían lo que había que hacer en los partos, sabían qué plantas podían ayudar al parto o podían ser abortivas cuando se trataba de un caso de un hijo no deseado, algo que luego también las enfrentó, por supuesto, a la Iglesia. Pero conocían los animales también, porque vivían de lo mismo que sus vecinos. Entonces, todo eso es lo que va dando cuerpo a un personaje mítico que combina conocimientos de etnomedicina, conocimientos de biología, experiencia vital de muchos años, y que se convertían, de alguna manera, en los referentes intelectuales de su comunidad. En aquella época, además, ni existían los coaching, ni la palabra psicología, y muchas veces ellas hacían también de eso, psicólogos, de consejeras y de psicólogas. Pero el hecho de que, evidentemente, de todo lo que creemos, o gran parte de las cosas que creemos, has demostrado en tu investigación que no son verdaderas, que son auténticas, otras cosas que han hecho que se forme la creencia, pero ¿cuál es el motivo real por el cual, o no pasó, por el cual fueron perseguidas por la Iglesia. Porque la Iglesia, si las persiguió, seguía por una razón. Sí, no solo la Iglesia. No solo la Iglesia. Este sí es otro mito totalmente falso. La caza de brujas, que comienza en el siglo XVI, no es la primera, pero fue la más brutal, empieza sobre todo en el mundo protestante. Es un momento en el que confluyen un montón de elementos históricos, políticos, geopolíticos, de todo tipo, y tenemos siempre la idea de que la Inquisición española fue la gran asesina de brujas. Uh-huh. Si comparamos, que esto no la excusa de para nada, el número de asesinatos de brujas que se dio en España con lo que se dio en Suiza, Alemania, Inglaterra, es ridículo. O sea, las carnicerías que se hicieron, las autos de fe masivos asesinando 100 mujeres a la vez, en Zugarramurdi fueron 6 en vida y otros 5 en efigie, que es algo muy, muy cruel. En Galicia, por ejemplo, la Inquisición, y esta es una de las trampas que se suele contar, el Santo Oficio, el Tribunal de Santiago, quemó viva a una mujer. En los libros te dirán que es la única meiga gallega quemada en Galicia. En una misma frase hay 3 mentiras. Ni era meiga, ni era gallega, ni fue la única. Porque yo he localizado documentos, cartas, en la correspondencia del Santo Oficio de Santiago con Madrid, donde se habla de cómo los jueces ordinarios habían quemado a tal mujer, claro, en tal lugar. Es que solo en La Coruña, solo en el archivo histórico del Reino de Galicia, que está en La Coruña, me he encontrado 30 informes de procesos amigas de la justicia ordinaria. Claro, es que yo creo que existe una gran trampa, que nos hemos hecho muchas trampas. Por el hecho de decir, la Inquisición española no hizo esto, no hizo lo otro. Bueno, hubo un inquisidor que le dijo a la administración política, digamos, hay que quemar a esta mujer porque es una bruja. Hombre, ¿quién le quemó? ¿La administración o la Inquisición? Esto es un poco como lo de Jesús. ¿Quién era? ¿Pilatos? Claro, Pilatos sería la administración pública normal de la parroquia correspondiente, o eran los judíos, ¿no? Los califas, los que se supone que tenían que estar detrás de Jesús, que en este caso serían los inquisidores, los que le estarían persiguiendo, ¿no? Un poco ese rollo. Sí, y hay un tercer elemento que no se suele tener en cuenta, que son los linchamientos. Yo me he encontrado varios casos de meigas con nombre y apellido que fueron linchadas por su comunidad. Pero no te hablo del siglo XVI, XVII y XVIII, te hablo del siglo XX y del siglo XXI. Algo que sigue ocurriendo, que es algo que se conoce muy poco, pero hay varios casos modernos de mujeres que fueron agredidas por la comunidad de vecinos sin pasar siquiera por el proceso de la justicia ordinaria o el inquisitorial. Luego, además, hay otro elemento agravante, y es que una de las cosas que se hacía con los acusados era que se le incautaban todos sus bienes. Entonces, hay un par de casos bastante dramáticos. Uno es el más famoso de todos, el de María Soliña, que María Soliña es la meiga por excelencia, ¿no? Es la más famosa. María Soliña fue víctima, una de las víctimas del asalto de los piratas turcos a Cangas, en la península del Morrazo. Ella pertenecía a una buena familia, su marido y su hermano habían creado una especie de cooperativa de pesca, les iba muy bien, uh-huh. Tenían varias casas, tenían propiedades, y cuando llegaron los piratas, mataron a su marido, mataron a su hermano, se llevaron a su sobrino como esclavo, y ella enloqueció de dolor. Y cuando tú te lees el proceso, el sumario inquisitorial, y dicen que iba por las noches a la playa, claro, hacer aquelarres, no. Iba por las noches a la playa porque es donde habían matado a su marido y a su hermano, y porque era el último lugar donde les vio con vida. Y la historia de María Soliña es terrible, no voy a entrar en detalles, pero es de los pocos casos en que sí puedes deducir que hubo un interés económico, porque la mayoría de las meigas eran muy pobres. Hay 2 o 3 casos que yo he localizado en que sí podía haber un interés crematístico, ¿no? En procesar a alguien para quitarle todos sus bienes, y cuando digo todo, es dejarles en la más absoluta indigencia. Había muchas viudas que se dedicaban a esto de pues eso, intentar ser un poco más hechiceras, más sabia. Es que esa es otra. Si tú te miras los 200 y pico casos de mujeres procesadas por la Inquisición, en Galicia, muy pocas podrían encasillarse en algo relacionado con lo paranormal. Porque en cada uno de los procesos te especifica si era parteira, si era cartuxeira, o sea, que echaba las cartas, si era corpo aberto, o sea, que en teoría tenía la percepción de cosas invisibles, si era curandera, menciñeira, pero son muy pocos. La inmensa mayoría de los casos eran mujeres viudas. Pasó algo parecido a lo que ocurrió en Zugarramurdi, que cuando llegó los inquisidores que desataron aquel drama tan terrible, se encontraban a mujeres solas. Muchas de ellas eran esposas de pescadores que se iban a Terranova, a los bancos de pesca, y entonces ellas se quedaban solas durante ese tiempo, y él las veía, el inquisidor que inició toda esta locura, decía en sus memorias que las veía en la playa tan lozanas, con sus cabellos al viento, y que claro, que esos malos pensamientos que se le ocurrían es porque tenían que ser brujas, no porque él fuera un salido, ¿no? Pues algo parecido pasaba con las gallegas, que de repente en una sociedad matrilineal las mujeres eran muy independientes, las mujeres heredaban las propiedades familiares, no necesitaban al marido para nada. Cuando el marido, sobre todo en el caso de las pescadoras, porque es muy interesante el mundo de las megas y la mar, lo que tiene que ver con la mar, tiene una entidad propia, tiene una entidad, y como hoy en día sigue ocurriendo lo mismo porque siguen existiendo esas megas, puedes comparar lo que pasa ahora con lo que ocurrió hace 5 siglos. Investigando estos temas, ahora más, el hecho de las brujas, de las megas, tiene que ver con una mega actual que te inició un poquito en estos temas. Un poquito no, me inició todo a principios de los años 80. O sea, 1983-84, que yo era un crío, tú más, pero yo también era un crío, y hasta Silvia era una cría. Bueno, yo me casé en el 89. Bueno, pues una cría. Pues yo había montado un grupito de amigos en La Coruña, el Grupo Fénix, que éramos unos críos, y en aquella época en Radio Coruña había un programa los jueves de una mujer que hablaba de estos temas y que nos tenía fascinados, ¿no? Entonces le escribimos, debimos hacerle gracia, y así conocimos a Josefa Losada, Casandra, que se convirtió en nuestra madrina. Y Casandra, yo aquí he recopilado, yo ya había hablado de Casandra en algún trabajo anterior, pero aquí sí me he explayado a fondo y le dedico un capítulo a toda su biografía, y me he encontrado referencias a Casandra en libros de Camilo José Cela, por ejemplo, flipa. Camilo José Cela habla de Casandra. O sea, que la conoció. No sé si la conoció, la menciona en su último libro. Me he encontrado una entrevista que le hacen en 1986 en el Galeuzka, que es el suplemento de la revista Euskadi, órgano del Partido Nacionalista Vasco, y que se titula Casandra, heredera de las meigas gallegas. O sea, te quiero decir que a nivel nacional, en los años 80, la meiga más famosa de Galicia era mi madrina, era Casandra. Pero es que con ella me he encontrado cosas que no me he encontrado con ninguna otra, y es documentos publicados de terceros que, sin tener por qué, le reconocen unas capacidades pues muy muy extrañas. Por ejemplo, me encuentro de repente en la hemeroteca, porque me he basado, me rastreo las hemerotecas por activa y por pasiva, un artículo de La Voz de Galicia en que un redactor de deportes de La Voz de Galicia dice: y esto que ha ocurrido con el Deportivo nos lo había dicho Casandra con tanto tiempo de antelación. Pero lo que más me alucina es que me encuentro Casandra era colaboradora de la revista Karma 7, que era la revista decana de estos temas cuando no existía Más Allá ni Año Cero. Bueno, pues me encuentro un artículo que reproduzco en este cuaderno de campo, lo escaneado, reproduzco todos los artículos, en que Ramón Plana y Montserrat Tomás, los directores de Karma 7, dicen que una semana antes habían recibido una llamada telefónica desde Galicia de Josefa Losada Casandra, advirtiéndoles que tuviesen cuidado con una explosión que se iba a producir en el almacén y una semana después se produce una explosión ¿sí? en el local de al lado, se prende fuego al almacén y los tíos publican esta crónica que hacen de este acierto con la foto incluso del almacén incendiado. O sea, de todas formas, final, claro, no es que yo te lo diga, esto es lo que hay. Eso sucedió, evidentemente, pero eso va un poco más allá de eso que nos has comentado, de que las brujas, las meigas, como las llamemos, son personas básicamente con una serie de conocimientos sobre la vida, sobre las personas, sobre la naturaleza, sobre las plantas, pero en esta ocasión hay una evidencia de lo que va a pasar en el futuro, que no es una información que ella tuviera por contacto, por sabiduría, por poderes extraños, puede decirse. Sí, ella además, ella tenía formación académica, estudió sociología en la Sorbona, en París, mira. Uh-huh. Allí conoció además a políticos que estaban en el exilio, a cantantes. Ahí yo tuve la suerte de conocer a Amancio Prada, por ejemplo, el cantautor, porque fue compañero de Cassandra, y de hecho Amancio Prada tiene una versión del poema a María Soliña preciosa, musicalizada, que es mi favorita, y al que tuve la suerte de conocer por Cassandra. Pero es cierto que hay algunas de estas mujeres que parece ser que además de esos conocimientos adquiridos por un linaje femenino, tenían algo más. Y esto no es de ahora. Me he encontrado varios expedientes del Tribunal de Santiago del Santo Oficio donde, sin ningún pudor, dicen que tal o cual bruja procesada tenía unas capacidades sobrenaturales. Hay una, por ejemplo, en el que mencionan cómo los mismos testigos que la acusan de ser bruja dicen, bueno, sí, es bruja, pero a nosotros nos había desaparecido un potro y ella lo encontró de repente. O hay otra, por ejemplo, más espectacular, que varios vecinos del pueblo dicen que cuando ella llegaba las cosas se movían, se producían fenómenos de litotelergia, de lo que llamaríamos poltergeist, uh-huh. ¿no? Y eso está recogido en los mismos informes inquisitoriales. Estas meigas, pero son minoría, son muy pocas. Y estas brujas que estás comentando, en el caso de Cassandra, que es una bruja más moderna, ¿utilizaban algún tipo de herramienta, de vehículo para llegar a, no sé, a tener esa visión con mayor facilidad? Sí, hay una serie de herramientas que son puramente de las meigas, que utilizan las meigas rurales. Otra cosa son las meigas urbanas. Y esto es importante, yo hago una distinción muy importante, porque en Galicia, como en el resto del mundo, también vivimos esa colonización esotérica que se produce cuando empiezan a llegarnos influencias a través de los emigrantes o las emigrantes gallegas que se fueron unos años a Argentina o a Brasil o a Uruguay, uh-huh. y que cuando volvieron se trajeron esas nociones de la Umbanda, el candomblé, pero eso no es una meiga gallega, eso no es la tradición autóctona gallega. El uso del tarot, por ejemplo, la ouija, eso no pertenece. Hay una tradición que se pierde en la noche de los tiempos en que hay unos elementos, por ejemplo, la escudilla. La escudilla ya aparece reseñada en procesos inquisitoriales del siglo XVI y XVII. La escudilla es una tinaja en cuya superficie del agua las cartucheiras, los cuerpos abiertos, veían el futuro. Como no había bola de cristal, una bola de cristal es una cosa muy cara, es un lujo muy privativo, pues usaban varias herramientas, como por ejemplo derretir plomo o cera en el agua de la escudilla, y las formas que iba adoptando es lo que la meiga interpretaba como lo que iba a ocurrir o como la respuesta. El cedazo, por ejemplo, yo me llegué a obsesionar con el tema del rito da peneira, se llama la peneira, es el tamiz, el cedazo con el que se filtra el trigo. Uh-huh. Y yo la primera vez que lo vi fue en Cedeira, con unas meigas de Cedeira, y me quedé alucinado, porque es un elemento que en sí mismo es muy identitario de la mujer, porque es la mujer la que hace el trabajo de filtrar el grano para luego hacer la harina y cocinar. Esto me lo decía, antes estábamos hablando de Rafa Quintía, me lo decía un antropólogo, me decía, ¿tú no te das cuenta, Manuel, de que el cedazo, el tamiz, es la esencia de la pandereta, que es también un instrumento musical muy femenino? Pero si al cedazo le pones por encima un trozo de piel, ya es el pandeiro, es el tambor chamánico. Y decía, hostia, joder, pues qué curioso, ¿no? Bueno, pues en Galicia... ¿Pero eso se debía al contacto con otras culturas o que todas las culturas llegaron a ese camino? Agárrate que vienen curvas, agárrate que vienen curvas. Yo empiezo a investigar el rito de Apeneira porque lo veo en Cedeira, pero lo que me alucina es que, imagínate, la paneira, el cedazo, el tamiz, que es circular, es como una pandereta con la que se filtra, lo que se hacía en Galicia y en otras partes del mundo es colocarle unas tijeras viejas, envolverlo con un rosario para sacralizarlo, y luego dentro del cedazo se ponía un peine o unas monedas antiguas. ¿Qué sentido tiene? Pues todo tiene sentido. Pero cuando ves cómo funciona, lo que hacen las mellas es poner los dedos para suspender en el círculo de las tijeras y a partir de ahí preguntarle al cedazo si ha habido meigallo, si ha habido embrujamiento, y el cedazo gira hacia un lado o hacia otro respondiendo sí o no. Cuando yo vi es eso, parecido a lo que en parapsicología se llama la verónica. Claro. Exacto. De hecho, cuando yo lo vi la primera vez, estaba con un investigador de allí, con Manuel Aneiros, y le monté un pollo porque el tío no entendía mi entusiasmo. Decía, pero Manuel, pero no lo estás viendo. Esto es la Verónica. ¿Pero qué Verónica? Si esta se llama Marusha y esta se llama Carmiña. Que no, la Verónica, coño, la Verónica. Lo de las tijeras. El libro de la Verónica. Entonces, cuando ya me pongo a investigar de dónde viene esto del rito de la Verónica, que es una práctica de efecto idiomotor, como la Ouija o como la radiestesia, el origen es precristiano. Inicialmente se utilizaban llaves, que es un elemento además que tiene mucha simbología mágica. En vez de tijeras, llaves. En vez de tijeras, llaves. Y luego llaves que se juntaban formando una cruz. Ah, pero eran las típicas llaves estas gigantes. Exactamente, que había antes. Exactamente. Pero esto aparece ya en la antigua Grecia reseñado. Cuando llegó el cristianismo, se usaba la Biblia y las tijeras dentro de una Biblia. Pero la presencia del cedazo y del tamiz me la he encontrado en Inglaterra, en varias crónicas del siglo XVI, XVII, se menciona expresamente, como en Galicia, el cedazo. El cedazo primero con tijera, con llaves y luego con las tijeras. Pero es que además el cedazo se utilizaba para volar. Las meigas volaban, las brujas británicas volaban en esa especie de discos que son los cedazos. Y me encontré, incluyo un par de ilustraciones alucinantes, una del British Museum y otra del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, de brujas atravesando el mar montadas en cedazo, no en escoba. Y esto es lo que me hizo recordar cómo en el cuaderno de campo anterior, en el cuaderno de campo 8, en encuentros cercanos del tipo 4, yo comento la experiencia que tuve en África buscando testimonios sobre ovnis. Claro, me decían, es que aquí no existe una palabra, en Chichewa no hay una palabra para extraterrestre, porque aquí tocamos los tambores en la selva y si nadie responde pensamos que no hay nadie más, claro, en el universo. Y preguntándole, bueno, pues luces en el cielo, fenómenos extraños en el cielo, me dijeron, claro, los Biseli Lichelo, los carros de brujas. Esto fue en Malawi. Digo, ¿pero qué son eso de los carros de brujas? Y entonces me sacan una panera de mimbre, como una peneira. Sí, como el cedazo que decías. Aquí es donde viajan las brujas. Pero me parece alucinante. Pues me he encontrado el uso del cedazo como sistema de adivinación en Asia, en la India, en Indonesia. En Indonesia incluso, desde hace poco, hay montones de canales de YouTube donde los cazafantasmas que hacen urbex en Indonesia se van a las casas abandonadas, en vez de hacer psicofonías, van con su paneira para hablar con los espíritus. Es un tema alucinante. La gente que quiera más información, que quiera datos sobre ese cuaderno de campo, lo va a conseguir con Almadía Rosavientos, lo estamos poniendo en el Ojo Crítico, en Twitter también lo pones tú ahora. Puede buscar en internet el Ojo Crítico en la revista, en la biblioteca del Ojo Crítico, ahí están los cuadernos de campo. Hay diferentes formas y diferentes medios para conseguir esa investigación que tú has realizado en estos años, un gallego investigando las meigas. No puede ser de otra forma. Las brujas que, como muchas cosas en la historia, existen, pero igual hemos pensado, hemos creído cosas sobre ellas muy diferentes a lo que ha sido la realidad. Sí, pero son mucho más inteligentes. Otro día os contaré algunas anécdotas de cómo hacían las cosas que hacían, porque es alucinante. Sí, porque hemos contado una mínima parte. Minimísima parte. Manuel Carvial, muchas gracias. A volar, gracias. Nunca mejor feliz dicho. Feliz Navidad. Estrellas. Chao. Y feliz Navidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hace muy pocas horas se hicieron 50 años, 50 años luchando por la salud del mundo entero, 50 años haciendo Navidad de cada momento. Nos referimos a Médicos Sin Fronteras, una de las ONGs más importantes, queridas, admiradas y reconocidas. En nuestro país, su nueva presidenta desde el pasado mes de octubre es Paula Gil. Paula, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Buenas noches. Y que toma el relevo de David Noguera, que también está con nosotros. David, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola. Paula, 50 años de retos y los que quedan en Médicos Sin Fronteras. Quedan muchos años, muchas décadas, pero ahora mismo, a punto de comenzar el año 2022. Paula, ¿cuáles son los principales retos, objetivos y destinos de Médicos Sin Fronteras en este tiempo que se abre ahora mismo? Bueno, pues tenemos una larga lista, ¿no?, de retos para este año y para los años que vienen, tanto a nivel de nuestro trabajo en el terreno, también a nivel interno como organización. Pues digamos que los más importantes, uno de ellos va a ser la seguridad. Estamos trabajando en contextos que son pues muy difíciles, contextos de conflicto armado, donde cada vez es más difícil acceder a las poblaciones con las que trabajamos. Y sobre todo, lo que queremos, que precisamente esta es la naturaleza de nuestro trabajo, es estar lo más cerca posible de estas poblaciones, ¿no? Entonces, es un balance difícil en contextos de seguridad difíciles, donde se criminaliza la ayuda humanitaria, donde nos encontramos pues con cada vez más retos vinculados a los posicionamientos de los gobiernos contra las organizaciones, contra las propias poblaciones que se ven afectadas y atrapadas en los conflictos, y que muchas veces pues también son criminalizadas. Entonces, esto va a ser uno de los grandes retos para el futuro, especialmente en zonas donde para nosotros es esencial estar, para nosotros porque sabemos que es esencial para las personas que lo necesitan, como es, por ejemplo, la zona del Sahel, como hemos visto en otros conflictos como en la República Centroafricana, en Congo, en Yemen. Y precisamente pues esto va a ser una de los retos más importantes, ¿no? Una historia, perdona Paula, una historia que comenzó, David la conoce bien, que comenzó hace 50 años en Biafra, nada más y nada menos, en 1971. La historia comenzó allí. Fíjate que lo de Biafra se convirtió en una imagen, en un icono de lo que era pasar hambre, pasar en necesidad. Decía mi madre, ¿no? Pareces de Biafra cuando estás muy delgado. Pues bien, el origen fue ese, ¿no? Sí, nació en Biafra, como has comentado. La conjunción, ¿no?, de médicos y periodistas que decidieron que la acción médico-humanitaria per se quizás no era suficiente, sino que también había que alzar la voz, ¿no?, y explicar al mundo quién estaba detrás de que estos hechos sucedieran, ¿no? Y bueno, pues 50 años más tarde, yo creo que el secreto de la receta sigue siendo el mismo, aunque bueno, los retos siguen ahí, como los describía Paula. Eso es lo que os diferencia un poco de Cruz Roja, ¿no? Que Cruz Roja hace labor humanitaria, de médicos, pero no se implica tanto a la hora de denunciar qué es lo que está ocurriendo, y vosotros, en cambio, pues no podéis mirar hacia un lado, y no sé si eso también, esa postura vuestra, os hace también ser más vulnerables, porque focalizan más sobre vosotros si quieren hacer algún tipo de actuación en contra. Bueno, sí, Médicos Sin Fronteras fue una decisión amistosa del Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Porque son acciones absolutamente complementarias, ¿no? Es verdad que el CICR, el Comité Internacional, tiene un mandato más de silencio, que le permite operar en ciertos entornos, y nosotros creo que somos un buen complemento, ¿no? Es verdad que el alzar la voz y el señalar, hay contextos de conflicto, de violencia, que obviamente son muy sensibles, y hay que saber navegar ese equilibrio tan delicado entre hasta qué punto podemos alzar la voz y señalar a los responsables, y que esto no perjudique a nuestros equipos directamente, a la seguridad de los mismos y sobre todo a la seguridad de las poblaciones que son víctimas, ¿no? Y entonces, bueno, caso a caso intentamos encontrar ese punto, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos hacer campañas con voz muy alta, o si no, también podemos hacer lo que llamamos una diplomacia más silenciosa, ¿no? Trabajar con periodistas, pasar información. Bueno, creo que es importante, ¿no? Ese otro lado de la acción, ser capaces, como decía, de explicar, de compartir la información de lo que ve nuestra gente en el terreno. Paula Gil, tú eres la nueva presidenta de Médicos Sin Fronteras en España, en un mundo que está a punto de comenzar el año 2022. El mundo se está enfrentando y se va a seguir enfrentando a una emergencia sanitaria mundial y global, pero es una emergencia muy, muy, salvo algunas cosas, pero muy del primer mundo, o muy de que nos hace olvidar que existen otras pandemias mucho más graves en ese mundo mal llamado tercer mundo. Pues efectivamente, bueno, de hecho esta pandemia nos afecta a todos por igual, ¿no? Pero en contextos en los que los sistemas de salud son especialmente frágiles, esto está teniendo un impacto muchísimo peor, porque no solo hablamos pues de las personas afectadas directamente por la COVID, sino también porque hay otras enfermedades que se están diagnosticando menos, hay menos acceso de la población a las estructuras de salud, por lo tanto, pues hay personas que no acceden a tratamientos que venían recibiendo. Por ejemplo, hay muchos más pacientes de SIDA que no están recibiendo los tratamientos de manera regular. Estamos viendo por primera vez mayor mortalidad de tuberculosis en relación a años anteriores. Es decir, que el impacto del COVID, a pesar de que nos afecta a todos de la misma manera, está haciendo especial daño a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y hasta que no se consiga vacunar de manera global, esto no vamos a poder solucionarlo, ¿no? Y de momento, pues este escenario parece muy muy lejano y es una vergüenza, porque realmente esta es la única solución. La solución está allí, sería liberar las patentes de las vacunas, algo que parece ser que no está en la agenda de los líderes políticos. Hay un interés económico detrás. Y bueno, y nos enfrentamos a esta situación, ¿no? Que no vamos a verla terminada hasta que no se tome esta determinación real de vacunar a todo el mundo. Eso es una de las claves, porque una de las cosas que se estaba diciendo es que por mucho que en los diferentes sitios se esté intentando poner tercera dosis, o si en un momento dado tienen en mente si es necesaria una cuarta, mientras en el resto del mundo, como ahora no es como antes, se viaja con mucha facilidad, la gente viene también a tu país, si en el resto del mundo no se tiene esta posibilidad que estás tú comentando, que es así, que es una realidad, pues vamos a seguir teniendo el mismo problema años. Pues sí, además pues nos enfrentamos a que puedan surgir nuevas variantes que pongan en jaque la estrategia vacunal que hay ahora, ¿no? Esto es así. Y además tenemos la solución encima de la mesa, la vemos claramente, que son estas vacunas. Hay países como Sudáfrica e India que tienen capacidad suficiente para fabricar ellos vacunas, pero les falta la tecnología, la receta, vamos a decir, y por culpa de estas patentes que no se liberan, no las pueden fabricar, ¿no? Entonces, al final son los países más afectados por esta pandemia, ¿no? David Noguera, mirando hacia atrás, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado, el mayor reto al que se ha enfrentado en el pasado Médicos Sin Fronteras? Además, al margen, por supuesto, de la pandemia actual. ¿Cuál ha sido ese? Bueno, hay muchos retos, pero ¿qué es lo más llamativo, lo más sorprendente a lo que te has enfrentado en este tiempo? Bueno, la casuística de Médicos Sin Fronteras en 50 años de trayectoria, pues podéis imaginar que es enorme, ¿no? Yo creo que las grandes gestas de Médicos Sin Fronteras son precisamente las que pasan inadvertidas, ¿no? cuando, digamos, porque somos conscientes que las crisis mediáticas también tienen su, las crisis humanitarias, perdón, también tienen su momentum mediático, ¿no? Ahora todo el mundo habla de Afganistán y tal, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros, yo creo que nuestra magia es esa, ¿no? Que estamos hablando, mientras hablamos ahora, pues estamos tratando sin que haya cámaras, sin que nadie lo sepa, pues a un niño malnutrido en República Centroafricana, un herido de guerra en Yemen, una madre con un parto complicado en Sudán. Quiero decir, yo creo que es eso, ¿no? Nosotros somos una organización, creo, con un nivel de madurez muy alto. Nuestro volumen operacional está en sitios que llamamos crisis invisibles, pero donde las necesidades humanitarias son más altas. Es por eso que es tan fundamental esta idea de la independencia financiera. Dicho que Médicos Sin Fronteras se financie básicamente a través de cuotas de socios, hace que tomemos nuestras propias decisiones. Entonces es un reto cotidiano. El 97%, perdóname, David, sí, de la financiación, creo que es el 97%, que es casi todo, es casi la totalidad del dinero de Médicos Sin Fronteras, y hacéis muchas cosas, vienen de los millones de socios que tenéis en todo el mundo. Sí, pues creo que la cifra ronda los 6,5 millones y medio millón son españoles. O sea, España es el país con más socios de Médicos Sin Fronteras del mundo. Creo que es algo que tenemos que poner en valor, ¿no? Y es fundamental. Por eso, por lo que decía, ¿no? Esa independencia financiera que nos permite tomar nuestras propias decisiones no vinculadas a cualquier otro tipo de agenda, ya sea política, económica, y también porque nos da muchísima legitimidad, ¿no? Hay momentos que nos sentimos pues muy solos, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Clamamos sobre la situación en República Centroafricana, en Yemen, en Chad, en Mali, ¿no? Pero saber que 6,5 millones de personas y 500,000 en España nos acompañan, pues, o sea, pues lógicamente nos hace sentir muy reconfortados, ¿no? Y desde aquí un agradecimiento sincero, ¿no? Porque una de las tareas que he desempeñado como presidente ha sido encontrarme muchas veces con socios y socias, y realmente es que ha sido un placer y un privilegio, ¿no? Poder tener intercambios de información, poder hacernos preguntas. Y bueno, y la certeza eso, que es un eslabón fundamental en esta cadena de humanidad que es Médicos Sin Fronteras. Pues sí, porque en estos sitios que donde es tan complicado que tengan un médico y que tengan acceso a la sanidad, es muy de tener en cuenta. Pero yo no sé, Paula, si en estos 50 años habéis notado algún tipo de cambio o de percepción cuando hay un país en conflicto, sea guerra civil, sea porque hay señores de la guerra, sea porque hay, yo que sé, una especie de invasión de unos con otros, ¿hasta qué punto sois respetados y aceptados? Desde que se inició en 1971 hasta ahora, ¿depende del país en concreto o es en general que se ha recrudecido este tipo de tener un poquito de estar ahí pendientes, de no dejaros trabajar a lo mejor todo lo a gusto que deberíais? Bueno, el primer secreto que nosotros, bueno, la primera, digamos, ingrediente de la receta de nuestro trabajo es la proximidad con las poblaciones, ¿no? Entonces nosotros nos ganamos esa confianza con las poblaciones porque estamos allí, porque estamos cerca, estamos a pie de cama, ¿no?, de los pacientes. Pero esto resulta muchas veces pues imposible, ¿no? Imposible pues porque los gobiernos, los grupos armados muchas veces intentan instrumentalizar esta ayuda humanitaria, ¿no? Y esto cada vez se ha vuelto peor, ¿no?, con el paso de los años, ¿no? Y nos encontramos, conforme estamos en cada vez más países, conforme los conflictos se van extendiendo, tenemos cada vez más frentes abiertos, ¿no? Y los riesgos que asumimos son muy altos. Y realmente pues se hace complicado, ¿no?, poder ejercer ese derecho, ¿no?, a ayudar al otro y que las personas tengan derecho a recibir esa ayuda, ¿no? Y nos encontramos con una situación que se va dificultando con los años, ¿no? David, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de estos últimos años es cómo, por ejemplo, poniendo como ejemplo lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, cómo el llamado, mal llamado, vuelvo a decir, tercer mundo, nos enseña sus dificultades muy cerca del primer mundo, en el Mediterráneo, y nos damos cuenta de todo lo que están pasando y todas las necesidades que tienen, que son muchas. Y sin embargo, yo no sé, la clase política por un lado, parte de la ciudadanía por otro, parece que les damos un poquito de espaldas a las necesidades que tienen, que la primera es justicia, paz social e igualdad, y eso no lo tienen allí. Sí, la verdad es que yo tengo que lamentar, ¿no?, una cierta deriva. Yo creo que si nos hubieran preguntado a vosotros o a mí o a Paula hace 10 años si habría 25.000 muertos en el Mediterráneo o si en Estados Unidos pondrían a niños en jaulas, la verdad es que habíamos dicho que era imposible, ¿no? Y ha pasado, digamos, delante de nuestros ojos, ¿no? Creo que hay un fenómeno claro, hay una a nivel político, estoy hablando del mundo occidental, donde hoy en día pues hay voces que creíamos acabadas o enterradas, opiniones que creíamos superadas, ¿no? Y hoy, sin ningún tipo de complejo, desde tribunas en congresos y en parlamentos, pues tienen un discurso de odio o de criminalización de la migración o del refugiado, ¿no? Yo creo que esto es muy preocupante y merita una reflexión colectiva, ¿no? Los que hemos tenido el privilegio de trabajar en estos contextos y conocer de primera mano a las personas que lo sufren, que son auténticos protagonistas ellos y realmente auténticos referentes personales y profesionales, porque las historias humanas son absolutamente impresionantes, que huyan de una guerra, que están en todo su derecho, ¿no? Están en todo su derecho, protegidos por el derecho de refugio, que las autoridades europeas hayan empeñado en crear rutas cada vez más mortíferas, que causan niveles de mortalidad y sufrimiento inasumibles o inaceptables, y que luego haya gente que los criminalice después de todo su recorrido, me parece de una intelectualmente, evidentemente, no se sustenta, pero me parece también de una bajeza moral absoluta, ¿no? Pero creo que estamos en un momento donde hay una cierta crisis de liderazgos inspiradores al respecto de problemáticas muy complejas, como es la migración y el refugio, pero también en la respuesta al COVID, ¿no? Nos faltan estos liderazgos que realmente tengan una mirada más global y no tan cortoplacista, o que, digamos, cambien de opinión tan rápido como cambian las tendencias en Twitter. Paula Gil, ahora como presidenta de Médicos Sin Fronteras en España, vais a seguir, y creo que es más necesario ahora que nunca, esa labor, precisamente porque está ocurriendo todo esto que nos contaba David ahora, está ocurriendo una serie de injusticias, una serie de posicionamientos sociales, discursos del odio un poco extraños. Paula, el concienciar a la gente, a la sociedad, de lo que está pasando y de que muy cerquita de nosotros hay gente que necesita ayuda, eso es muy importante y es una labor que lleváis 50 años realizando y que realizaréis mucho más tiempo. Pues efectivamente, ya nos gustaría no tener que hacerlo, pero no nos queda otra alternativa, ¿no? Además, bueno, nos respaldan este 500.000 de personas en España, que mencionaba David hace un momento, estos casi 7 millones en el mundo, que nos dan la razón, ¿no? Son toda esta gente, pues no se conforma y tienen claro que hay que actuar, hay que posicionarse y hay que estar cerca de las personas que están sufriendo y que están en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir levantando la voz, llamando las cosas por su nombre y señalando a quien realmente tiene la posibilidad de cambiar las cosas, que son pues los gobiernos, las personas que dirigen el mundo. Pero nosotros vamos a seguir persistiendo en nuestro empeño de llevar esa ayuda a quien más lo necesitan, por supuesto, ¿no? Tenemos la responsabilidad y nos la han delegado todos estos miles de personas que nos apoyan. Medio millón de personas en España, 7 millones en todo el mundo. Médicos Sin Fronteras, David, es una ONG importantísima cuya labor incluso ha sido merecedora en una ocasión del Premio Nobel de la Paz. Sí, efectivamente, a principios del año 2000 nos dieron el Nobel de la Paz, o a finales de los 90 dieron también el Premio Príncipe de Asturias en España, que es el reconocimiento más alto, y obviamente los agradecemos y nos sirven como altavoz y para legitimar nuestra lucha, ¿no? Pero yo creo que las victorias de Médicos Sin Fronteras o los premios pues siempre vienen con esa doble cara, ¿no? Porque cada vez que alguien reconoce el trabajo de Médicos Sin Fronteras, o cada vez que hacemos algo excelente, digamos, pasa en un contexto mayor de fracaso de la humanidad, ¿no? Y eso nos genera una cierta contradicción, ¿no? Pero nuestros grandes premios, yo creo que es lo que decía antes, de cada vez que salvamos una vida, pues para nosotros es el principio, el final y el centro de todo, ¿no? Y entonces, obviamente agradecemos muchísimo los reconocimientos institucionales, pero lo que agradecemos sobre todo es la recompensa de salvar vidas en los contextos más difíciles, ¿no? Que es nuestra razón de ser. Me imagino, David, que cada vez que habéis tenido pues esa comunicación de una baja de algún compañero cuando ha estado ahí intentando ayudar, como estás diciendo todo el rato, tanto Paula como tú, ayudar en lugares de conflicto, intentar salvar vidas, y que en ese momento, por intentar ayudar, el pago que recibís pues es, pues eso, el ataque de algún zumbado que en un momento dado no respeta absolutamente la vida de nadie. ¿Cómo lleváis eso? A lo largo de estos 50 años, me imagino que habrá sido un cierto número importante, y también de cara a los propios compañeros que siguen trabajando, eso os tendrá os tiene que afectar también. ¿Cómo lo lleváis? ¿Os apoyáis unos a otros? ¿Tenéis alguna ayuda también psicológica? Bueno, la verdad es que, bueno, pues aún estamos de duelo nosotros, ¿no?, por el asesinato de nuestros compañeros en Etiopía, de Johannes, Tedros y María, ¿no?, una compañera española, compañera y amiga. Yo a Tedros y a Johannes no tuve el privilegio de conocerles, llevaban poco tiempo con nosotros, pero a María sí que la conocía, ¿no? Y pues nos genera pues muchísimos sentimientos, obviamente, un dolor profundísimo a nivel institucional y a nivel personal, que insisto que aún estamos en proceso de gestionar, porque la herida es muy fresca, ¿no? Y nos produce una rabia y una indignación profunda, ¿no? Porque después de 50 años Médicos Sin Fronteras tiene toda la legitimidad para enfrentarnos a los actores armados y decirles altos y claro que su guerra no nos preocupa, que nos preocupan las consecuencias, nos preocupan las personas que las sufren, ¿no? Y que nos dejen en paz y que nos dejen trabajar, porque lo que hacemos está radicalmente bien. Estamos hablando de derechos fundamentales que no son una idea de Médicos Sin Fronteras. El derecho a la vida, el derecho a la salud son derechos humanos fundamentales acordados por la comunidad internacional. Incluso las guerras tienen reglas, ¿no?, y nosotros jugamos bajo esas reglas, ¿no? Y entonces, bueno, como decía, sensaciones muy muy fuertes, muy dolorosas, pero que nadie tenga en duda que también nos sirven para reforzar nuestro compromiso y nuestra tozudez absoluta en seguir haciendo lo que hacemos mejor, ¿no? Y es eso, intentar salvar vidas, aliviar el sufrimiento, restaurar la dignidad a las personas en su momento más crítico de la vida, ¿no? Con lo cual, desde el recuerdo emocionado y permanente, pues bueno, vamos a persistir en lo que hacemos. Paula, y los miembros de Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, yo no sé cómo un compañero vuestro dice, yo quiero participar en el grupo. No sé qué protocolo seguís, si tenéis una especialidad según la zona. Cuéntame. Bueno, pues nosotros tenemos, por suerte, muchísima gente, ¿no?, que se anima a trabajar con Médicos Sin Fronteras, a unirse, y tenemos unos criterios muy claros para poder incorporar a nuevos miembros del equipo, ¿no? En primer lugar, lo que es importante es destacar que es esencial que las personas que trabajan con Médicos Sin Fronteras tengan unas competencias técnicas. ¿Por qué? Porque a pesar de las dificultades que nosotros tenemos para trabajar en el terreno, muchas veces pues con dificultad de medios y en condiciones difíciles, queremos prestar una atención médica de calidad a los pacientes, ¿no? Y entonces pues tenemos una serie de requisitos muy claros, como tener, pues por ejemplo, tener por lo menos 2 años de experiencia en el área, en tu área de conocimiento, pues si eres cirujano o eres enfermera, tener ya este recorrido anterior, que tengas idiomas, que tengas alguna especialidad, pues medicina tropical, salud pública, cirugía, neonatología, bueno, es un amplio abanico, ¿no?, de competencias técnicas, porque en los proyectos en los que trabajamos pues tenemos diferentes programas, ¿no?, dependiendo de la zona. Pero sobre todo lo que pedimos es un compromiso innegable, ¿no?, porque esto es un trabajo que más que un trabajo es una forma de vida y bueno, y hay que estar preparado para ello, ¿no? Entonces, bueno, estos son los requisitos así a grosso modo, pero sobre todo el más importante es el compromiso. 50 años, hace tan solo unos días, 50 años en de Médicos Sin Fronteras en nuestro país, hasta octubre, presidente David Noguera, desde octubre, Paula Gil, han estado con nosotros. Os agradecemos muchísimo, no solo vuestra presencia aquí, sino también todo lo que habéis hecho, hasta ahora y todo lo que haréis en el futuro. David, Paula, David, mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, felicidades, feliz Navidad, pero que sea Navidad 365 días al año, que no haya deseos solamente hoy, que los deseos sean siempre. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a vosotros. Adiós. Feliz año. Gracias, gracias. Adiós. Driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around. But soon there'll be a freeway. Just the same. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se ha arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Es en Navidad para todo el mundo, menos para 12 tercios del planeta, que están sufriendo las inclemencias de, no del tiempo, sino de lo que hacemos nosotros, aunque la realidad a la que nos enfrentamos sea muy, muy transparente. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy también. Hoy también señales del fin del mundo. Fum, fum, fum, todo el año. Todo el año, fum, fum, fum, para abajo, para abajo. Dios mío de vida. Fum, fum, fum. Bueno, el día de Navidad, el día de Nochebuena es una señal del fin del mundo, que cada vez celebremos más eso. En teoría se celebra que nació un señor hace muchos años, pero yo creo que ya cada vez queda menos. Sí, señores, ojo. También, señores, y de todo, y de tiempo, y de todo. Venga, cuéntanos, ¿por qué se ha descubierto? Sí. Y es han grabado, un elemento. Han grabado un tipo más raro que tú. Que ya decir. Pero este no era el que ibas a pillar tú para la cena. Le han llamado Bruno Cardeñosa. Exactamente. Así, yo sabía si coloquial, a Javier Sevillano, ¿no? Coloquialmente lo han llamado. Bueno, mira. BC, no, lo han dicho BC. Os cuento. En el, JS. En el EMBARI, que es el Instituto de Investigación Acuario de la Bahía de Monterrey, han grabado un extraño ser, pulula muy por debajo, en profundidades entre 600 y 800... abismales totales. Metros, totalmente, sí, en unas profundidades crepusculares, se llama la zona crepuscular del océano. Ostras. Se llama, entre los 600 y 800 metros. Y bueno, es un pez un poquito raro, no, ya lo habían detectado, pero fíjate que este instituto que se dedica a investigar por ahí abajo tiene muchísimas horas de investigación, muchísimas horas, casi 30.000 horas grabadas en estos mares, y más de 5.600 expediciones submarinas, y tan solo lo han podido ver en 9 encuentros con este tipo de individuos, y ahora lo que han podido es grabarlo, lo han grabado en vídeo. Bueno, os cuento cómo es el a ver qué rareza tiene. El pez se llama exactamente, a ver si lo tengo por aquí, científicamente Macropina microstoma se llama. Toma ya. Pero popularmente Macropina microstoma. ¿Cómo has dicho que se llamaba DC, que se está tirando a su terreno. Es un pez bastante dotado, ¿no? Es un pez a tu terreno. Bueno, tiene buena cabeza. Sí, se llama el pez Barreleye, le llaman allí. Vive en esta zona crepuscular y es uno de los peces más extraños porque tiene la cabeza transparente. Ostras. Es decir, que se lo ven las ideas como a vosotros. Me estoy desquitando. Y como a ti también. Se le ven las ideas como a vosotros. Y entonces, luego aparte tiene, en esa cabezota, tiene unos ojos verdes brillantes, muy sensibles a la luz. Pero ojo. Ojo. Que no lo tienen donde normalmente están los ojos de los peces o los ojos, no, donde normalmente localizaríamos los ojos, tiene unas hendiduras. Y por ahí son sus fosas, sus órganos olfativos. Y los peces, los ojos los tienen en la cabeza, rotan dentro de la cabeza como si fueran unas esferas tubulares, de forma que le permiten ver por encima de él todo lo que la comida que él está viendo por ahí arriba. Anda, mira. Claro, ¿qué tipo de comida zampa este micropina microstoma? Pues come zooplancton, incluidos crustáceos, y sifonóforos. ¿Qué son los sifonóforos? Eso, pues porque no son lo más, otro es lo que toman más las ballenas. O menos, sí, exactamente. Pues los sifonóforos no son más que nada las medusas que nos pican en la playa, las anémonas, las hidras, e incluso los corales. Ah, está bien. Todas estas criaturas marinas de tipo colonial que abundan en esas superficies de entre los 600 y 800 metros, que tienen la característica es que son una de las hay muchísimas especies, pertenecen a los cnidarios, y hay 175 especies de estas criaturas marinas, y incluyen las criaturas más estiradas del reino animal, pudiendo llegar a alcanzar hasta los 40 metros de longitud. O sea, cual estos peces se pegan unas zampas cuando pillan, claro, una de estas. Hay que protegerle, cuidado, claro. No te lo cojas para la cena de Nochevieja, de bueno, verdad, ¿cómo eres? No sé si está comercializado en pescaderías coruñesas. No, pero ejemplo. Es que tú te has ido por él, no, a ver no si sé. Lo pillabas ahí. Mide unos 15 centímetros y, en efecto, como tú muy bien has dicho, se localizan en el Pacífico, desde el Mar de Bering hasta Japón y la Baja California. Es decir, toda esta zona del Pacífico, por ahí es posible verlo. Y es un pez extrañísimo, ya te digo que este instituto, con tantísimas horas de inmersiones y de grabaciones bajo el agua, tan solo lo ha podido ver en 9 ocasiones, y en esta ocasión es cuando lo ha podido ya grabar, y podemos ver esa cabeza transparente, esos ojos situados dentro de la cabeza, como tubulares, esas hendiduras que parece que son los ojos, pero en realidad son sus fosas nasales, etcétera. Y también os voy a contar una historia de otro animalito también muy curioso. Mira, esta es la historia es un cuento de Navidad total. A ver, a ver. Porque la familia de Rob y Marcella Wild son unos británicos que viven en Sudáfrica y tienen dos hijos de 11 y 7 años. Y entonces, pues, en estas Navidades lo que han hecho han comprado un árbol de Navidad y lo han puesto a decorarlo como en millones. Natural. Un árbol natural, sí. Y lo han puesto a decorar. Y cuando empezaron a decorar, poner las bonitas, las guirnaldas, los Papás Noeles y todas estas cosas, pues los gatos que tienen empezaron a mostrarse muy inquietos. No era una ardilla, ellos creían que era un ratoncillo, por ejemplo, un ratoncillo de campo, algo así. Pero bueno, cuando ya los gatos cada vez más inquietos, también intentando hurgar ahí en los bajos del árbol de Navidad, se dio cuenta Rob, el padre, de que no era una ardilla, de que no era un ratoncillo de campo, de que era algo más complicado. Era exactamente un boomslang, que se dice que se llama en afrikaans, que es el idioma en Sudáfrica, y en holandés, traduce, que es una serpiente de árbol. Y es una serpiente cuya mordedura resulta mortal. Joder, menuda guirnalda. Tuvieron que, es más o menos frecuente que esto ocurra por allí, haya este tipo de animales, y tuvieron que llamar a un cazador de serpientes que tardó un par de horas en llegar, y mientras les dijo que asustaran a la serpiente haciendo ruido con los papeles de embalaje de los regalos para que no se moviera, estuviera asustada y no se moviera de la zona del árbol donde estaba. Para que no se refugiara en un hueco de la casa. ¿No? Se sintiera protegida dentro del propio árbol en el que estaba, ¿no? Y entonces, cuando ya llegó este cazador de serpientes, que allí hay gente muy especializada en este tipo de cuestiones, pues ya la cazó, ya la retiró, y ya los niños y los padres pudieron disfrutar de las cosas que Papá Noel les había dejado, los regalos que les había dejado debajo del árbol, entre lo que se dejó esta serpiente Blumsland, que se le despistó y se le cayó. No, que quería también un regalo. Con tanto regalo, pues se le coló una serpiente a Papá Noel. Papá Noel no deja regalos en el árbol, esos son los reyes. Ah, son los reyes. Esos son los reyes. Y Papá Noel es también. Yo soy ese. En las botas. Es que yo era ateo y ahora creo, ¿cómo era eso? No, como dice Santana. No, Santana. Pues ya lo he liado, Tangana. Tangana. Santana es el pobre hombre. Yo era ateo y ahora creo. Entonces no sé si es Papá Noel o los reyes. No, Papá Noel no deja regalos en ningún sitio. No deja los da sin más, los da. Baja por la chimenea y los da y los entrega. Pero en el árbol, ¿no? En el árbol son los reyes. Los zapatos son los reyes, las botas son los reyes. Todos son los reyes, magos, pero con el tiempo hemos quitado cosas a los reyes magos. Con el tiempo se quitan muchas cosas a todos, magos, y también a los reyes magos. Los reyes magos estos, los que... Sí, exacto. Melchor, Gaspar y Baltasar. Los que viven en Dubái. Exacto, no. Pero eso en España, en Estados Unidos Papá Noel los deja debajo del árbol. Claro. Papá Noel. Yo es que no era ateo y ahora creo. Vale. Papá Noel también es ateo, ¿eh? Papá Noel no es un mito religioso, no tiene nada que ver con la religión. Bueno, pero yo estoy preocupada. La pobre culebra no la han matado, ¿no? No, se lo han llevado. Aquí tienen, reservas. Claro, para estos ateos. Vale, perfecto. Bien, gracias. Fum, fum, fum. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. En esta Navidad de 2021 tenemos que tener muy presente que el mañana, el futuro, lo marcan ellos, los niños, los infantiles y los jóvenes. En la juventud, ellos serán el futuro, serán el día de mañana. Fue el primer defensor de la juventud en la Comunidad de Madrid. Fue también autor de decenas y decenas de trabajos y libros. Ha colaborado y colabora aquí en Onda Cero, en Antena 3, en muchos sitios. Es el psicólogo, el más conocido de nuestro país, Javier Rurra. ¿Cómo estás, Javier? Pues francamente muy bien, disfrutando de estas Navidades con la familia, con los amigos, con vosotros y con vuestros oyentes, que son muchos y, si se me permite la expresión, muy bien elegidos. Muy y buena, muchos los que te siguen a ti, los que te leen, los que te escuchan, los que te ven. Oye, estas Navidades, hace tan solo unos días comenzó el programa de vacunación. La infancia está respondiendo perfectamente y fantásticamente. Hace unos meses la juventud. Qué importante es, creo yo, que los niños, que los jóvenes se crean, se sepan protagonistas de la historia, que se les dé la importancia que se les merece. Es como si la sociedad estuviera escuchándoles y haciéndoles responsables de algo muy importante, del futuro. Es importantísimo, creo yo, es en mi opinión, hacerles creer y hacerles partícipes de que esto avanza también gracias a ellos. Pues sin duda, yo creo que los niños son el futuro. También no debemos de olvidar que son el presente. Cuando empezó el confinamiento se dijo que serían el vector de riesgo. No se demostró, todo lo contrario. A los adolescentes se les ha dicho que son los que podían transmitir la enfermedad a los abuelos. Sí, en algunos casos, pero no mayoritariamente. Y yo creo que a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, hay que tratarles con cariño, con respeto, con responsabilidad. Y decir, oye, que esta situación es de todos. Como bien dices, hace ya un tiempo empezó la vacunación. En algunos lugares de España, en las escuelas, en otros lugares, en ese nombre rarísimo de vacunómetros, en otros en las clínicas, los hospitales. Por cierto, qué buen sitio las escuelas para hablar de los dilemas, de la responsabilidad individual y colectiva, de la importancia de las vacunas. Porque a veces es desde los niños donde conseguimos llegar a los mayores. Creo que en estas Navidades tenemos que disfrutar de la gente que hace las cosas bien, que genera buenas vibraciones, que se dice ahora, buenas parejas, como sois vosotros. A mí me encanta cuando me invitáis a vuestro estudio, cuando me invitáis a entrar por teléfono, porque hay gente que es muy buena, y no solo en Navidades, sino durante todo el año. Y yo, que soy patrono, por ejemplo, de la Fundación Pequeño Deseo, que es para niños muy enfermos, pues soy muy consciente de que a la gente, cuando le das la posibilidad de ser buena, es muy buena, y se desplaza, y ayuda, y genera una sonrisa, y se va feliz. Quizá a la sociedad le falta esto, dar la posibilidad de ser buena gente, de trasladar una sonrisa, de decir gracias a la vida. Es verdad que hay que acordarse de todos esos niños, sobre todo los que tienen enfermedades que son de alguna forma un poco crónicas, hasta si Dios quiere, algunos consiguen salir adelante, que pasan muchas veces estas Navidades en los hospitales y realmente son niños con una fortaleza tremenda, tremenda, que incluso a veces hasta son ellos los que incluso cogen y animan a los padres para que no se sientan tristes. Y antes has comentado una cosa, durante toda esta pandemia se ha criminalizado muchísimo a la juventud, sí. Muchísimo. A los niños se han sentido también a veces como que si daban un abrazo a los abuelos, les estaban poniendo casi en peligro de muerte. Yo creo que es cierto que hay que alertar y que hay que informar, pero a veces se ha exagerado bastante, es mi opinión. Y igual que se ha cuidado muchísimo a los mayores para que no, porque eran una población de riesgo, y está claro, se ha dejado un poquito de lado psicológicamente cómo les afectaba a los niños y cómo les afectaba también a la juventud. Porque los chavales jóvenes, los adolescentes, que lo que necesitan es estar saliendo a la calle, relacionarse, se han tenido también que encerrar en casa. Y hasta yo creo que hasta hace bien poco no se estaba echando la mirada en ellos para darles también su importancia social y no solamente señalarles como diciendo que te estás juntando con fulanito y que vas a contagiar y vas a poder matar, sino también psicológicamente decirle, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? A lo mejor no estás causando tanto peligro como te estamos diciendo. Bueno, yo creo que has dicho cosas muchas, muy interesantes. Una, y en estas Navidades quiero trasladarlo, que en la Fundación Pequeño Deseo, pero puede ser en la Ladina o puede ser en pequeños corazones o en estas. Mira, a veces un niño te dice, sé que me voy a morir, no se lo digas a mis padres. Y los, claro, naturalmente dices, hombre, naturalmente que no se lo voy a decir. Y los padres te dicen, oye, ¿se nos va? Y dices, sí, sí, sí. Y te dice, ¿no se lo irás a decir? Y digo, no. Bueno, esa es la definición del amor. Segundo, en cuanto a lo de los jóvenes, tengo la impresión de que hablamos mucho de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, como algo esencial, como algo importante, como... Pero luego se nos olvidan, y sobre todo no les tratamos con el respeto suficiente, que quiere decir escucharles, que quiere decir responsabilizarles de sus actos, que quiere decirle, oye, eres un ciudadano de pleno derecho. Mira, ha aumentado mucho el índice de ideas autolíticas, está aumentando el suicidio, ha aumentado los trastornos obsesivo-compulsivos, los trastornos límite de personalidad, algunas ideas esquizoides o pensamientos inusitados y extraños. Los niños que ya estaban dañados, los adolescentes, los jóvenes, por la ludopatía, por el enganche o adicción a las tecnologías, como forma de excusa para no salir a la calle, para no encontrarse con el piel con piel, con pues están muy, muy dañados. Entonces, la idea de la sociedad es que los niños, los adolescentes, los jóvenes, la infancia en general, es un parque temático, que esto es Disney, que no, que los niños también se deprimen, que los niños también sufren mucho cuando han perdido una abuela, un abuelo, cuando ven que sus padres tiemblan porque su empresa se está hundiendo. No, que no es esa, verdad, esa sublimación de la infancia, y hay que estar junto a ellos. 8 de cada 10 niños que sufren estas situaciones graves, por cierto, son de niveles socioeconómicos bajos. Por lo tanto, tenemos problemas que son estructurales, que son sociales, en un país donde hay solo 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, cuando Europa tiene 18, cuando la OCDE tiene 24. Y con psiquiatras estamos igual, estamos en 9,5, se ha puesto en marcha recientemente la psiquiatría infanto-juvenil. No, tenemos que organizarnos mucho más y mucho mejor. Hace un tiempo dijo el presidente del país, bueno, vamos a emplear 100 millones de euros para la salud mental en general. Bueno, 100 millones de euros, es 3 euros por persona en España. ¿De qué estamos hablando? Cuando el problema es tan grave y tan serio y más agravado estructuralmente, porque no tenemos profesionales en los ambulatorios, y el 35% de los problemas de que llegan a los ambulatorios son psíquicos. Cuando tenemos unas bajas laborales gravísimas, cuando el 70% de las patologías de adultos hunden sus raíces, su etiología en la infancia. Por lo tanto, pongamos el foco en lo esencial y no en tantos otros temas muy folclóricos, muy vistosos y nada trascendentes. Fíjate, ese dato es muy importante, el que nos has ofrecido, ese dato de los psicólogos clínicos que existen por cada 100.000 habitantes en nuestro país, en España, 6, tan solo 6, en el resto de Europa, 18, en la OCDE, 24. Hay que corregir indiscutiblemente esto, este dato. Hay que subir la posición de España, el número de psicólogos y clínicos por cada 100.000 habitantes. Estamos en Navidad, yo me acuerdo, es totalmente distinto a lo que nos has contado, pero yo no creo, igual en el entorno más cercano, más íntimo, más familiar, pueden estar gestándose cosas que después de mayores, pues... causan alguna dificultad y no nos hacen entender bien la situación social de la juventud y de los adolescentes y de los niños. Yo recuerdo cuando era muy pequeñito, en días como estos, en la noche de Nochebuena, en la noche de ayer, cuando se juntaba toda la familia a comer, a cenar, pues había una mesa para los adultos y una mesa para los niños. Y ahí íbamos nosotros. Yo creo que nos ha pasado a todos. ¿Era buena esta segregación? ¿Eso se paga cuando eres adulto? Pues no te sabría contestar. Yo creo que, mira, cuando todo es normal, y normal quiere decirse que si tú te vas a Kenia, y yo he estado, pues ves a los niños que caminan varios kilómetros para ir a su colegio y van con su macuto, sus libros, su faldita o su pantalón gris, y van tan contentos, y como van todos, no le dan trascendencia. Bueno, en aquel momento, y tú te acordarás, cuando veíamos Eurovisión, pues también nos pasaba, ¿no? Que los padres estaban con otros amigos, fumándose un puro, por cierto, tomándose, si tenían poder adquisitivo, un Chivas, y ya está. Y entonces los niños nos mandaban a otra habitación a ver Eurovisión y aplaudir a España. Creo que cada cosa es en su momento y en su contexto, y ahí es donde te ocupa y te preocupa. No. El problema de ayer y de anteayer y de mañana, en estas Navidades y en las siguientes, es los niños que no sienten calor. No es tanto el tema económico, es el vínculo, es el apego, es el amor, es el decir te quiero, es el ponerle un regalo que puede costar 2 euros, no tiene por qué ser más. Miguel de la Cuadra Salcedo me contaba una vez, en aquellas aventuras maravillosas que hacía. Gran amigo de La Rosa, ¿eh? Exacto, un hombre, por cierto, como vosotros, culto, muy culto. Y entonces Miguel de la Cuadra me comentaba, dice, oye, Javier, varamos el barco en no sé qué isla perdida y tal. Entonces, había dos tipos de niños, los españoles que iban en el barco y los nativos. Los nativos cogieron piedras preciosísimas en la playa para sus abuelos, o cogieron un trocito de madera, de pino, y la labraron para hacer un barquito para sus abuelos. Y los niños españoles, pues no sabían qué llevar, porque como no había una tienda para comprar, es decir, claro, que al final nos hace falta un punto de creatividad, un punto de austeridad, un punto de autenticidad. Eso es lo importante. ¿Qué es esta Navidad? Pues la Navidad es un lugar de encuentro con familia, con amigos, de excesos a veces, de tertulia, de echar horas charlando, de perder el espacio y el tiempo, pero está mal. Pero también está la soledad, está el que sabe que su hijo no va a volver a casa ninguna Navidad porque se enfadó un día, la incapacidad del perdón, y sí, es el verdadero dolor. No con quién estás, sino qué te transmiten, cómo te lo dicen. Yo creo que valoramos mucho no qué nos dicen, sino cómo se nos dice. En estos días, que evidentemente hay muchos regalos, se dice, yo no sé si es bueno o no, me gustaría saber tu opinión, se dice, sí. Se le da demasiado a los niños, a los jóvenes, se les entrega y se les regala todo aquello que piden, tienen la vida muy fácil. ¿Eso es real, es un mito, tiene algún fundamento? Bueno, hay de todo. Hay quien no alcanza para pagar la luz en este momento. Y pero, sin embargo, le regalamos un videojuego, aunque no se pueda pagar la luz. Exacto. Aunque los que inventaron el smartphone no se lo han dejado a sus hijos en Silicon Valley hasta los 14 años. Sí. Bueno, sí, muchas veces se le da a los niños o se escribe carta a los reyes exactamente con todo lo que dicen los niños. ¿Es un error? Sí. Mira, yo creo que hay que escribir una carta a los reyes y decir, oye, mira, por cierto, uno de los juguetes tienes todo el derecho nuevo a regalarse a otros niños que no tienen nada. Me parece que eso es uno de los mejores regalos, ¿no? Darle la opción de ser generoso. Y estas Navidades es un buen momento para ir a ver a la abuela que tiene Alzheimer, y para ir al hospital para ver a niños que están enfermos, y para ir a una zona mucho más deprimida de la ciudad donde vivimos, o para ir a la zona rural, o viceversa, para venir a la ciudad y montarse en el metro. Es decir, para conocer, para tener curiosidad, para gustar del aprender, para plantearse qué es lo esencial en la vida a cualquier edad. Porque, por cierto, si sea niño o se tenga 82 años, es muy difícil saber la fecha de caducidad. Por lo tanto, yo creo que los niños, cuando te hablaba, os hablaba del respeto, es eso. Es decir, ¿qué estamos haciendo con esta Navidad? ¿Qué tiene de aspecto espiritual? ¿Qué tiene de aspecto religioso? ¿Qué tiene de aspecto humano? ¿Qué tiene de sentirse concernido con los que no tienen nada, o los que vienen de otros países y están lejos de sus culturas, de sus aspectos esenciales, de sus raíces? Me parece que a los niños hay que ponerles dilemas, hay que hacerles que se hagan preguntas, aunque a veces no tengan respuestas, y nosotros tampoco. Sí, también incluso les ayuda mucho, sobre todo los niños que igual no tienen hermanos, les ayuda mucho tener incluso alguna mascota, o tener alguna responsabilidad de cuidar algo, sí, para que ellos vayan aprendiendo y que no sea fácil como que te lo están dando todo hecho. Antes has dicho que cómo te digan las cosas es muy importante. Hace nada tuve yo una conversación con un adolescente y entonces sí, comentaba que ahora, ¿no?, determinadas zonas, como tú dices, en las zonas que tienes a lo mejor económicamente otras necesidades, y en las zonas donde se supone que a lo mejor económicamente está todo bien y pueden llevar la vida más o menos normal, resulta que los chavales también están deprimidos porque hay algunos que se sienten tan agobiados que, claro, como supuestamente tienen la posibilidad de hacer relativamente estudiar lo que quieran o desarrollarse profesionalmente en el campo que quieran, que si no tienen muy claro por dónde van a ir, sienten una presión familiar o incluso una presión un poco social, como diciendo, pero tú, teniendo todas las posibilidades, resulta que no has llegado a nada y has echado tu vida a perder. Entonces, que tienen una comedura de coco. O sea, que es que ya no se sabe muy bien si es mejor tener menos o tener... Porque según cómo les encauces, se cogen y se hacen un problema tremendo y un peliculón en su cabeza que al final terminan también deprimiéndose. Entonces, a ver, ¿qué hacemos, Javier? Bueno, yo creo que lo que tendríamos que hacer es fortalecer a los niños desde la más corta edad para afrontar la vida. La vida, sabemos que acaba, que o te vas a morir o se van a morir la gente que más quieres. La vida está llena de socavones emocionales, de separaciones de los padres, de fracasos económicos, de deslealtades, de momentos apasionantes, alegres, de tertulias inenarrables. Bueno, es una sumativa de vaivenes, es un tío vivo, es una montaña rusa, pero tenemos que educar a los niños que cuando las cosas vayan mal, no busquen atajos como son las drogas, no busquen excusas en los demás, lleven la vida en sus propios brazos. Es verdad que a veces esa idea de lo tienen todo, bueno, lo tienen todo exactamente qué quiere decir, porque por ejemplo los jóvenes de hoy ganan menos sueldos que sus padres, tienen menos garantía laboral que lo fueron sus progenitores, les es muy difícil alquilar un piso, no te digo ya adquirirlo, y por lo tanto tenemos una bajísima tasa de natalidad en España. Y a veces, como muy bien dices, estos que pareciera que lo tienen todo, también se deprimen, y además se deprimen sin una causa justificada. Bueno, hay que tener un sentido para la vida, nos lo dijo Víctor Frank. Y entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es la última pregunta a la que debo responder? ¿De para quién he vivido? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me ilusiona? ¿Qué quiero ser? ¿A quién me debo? Esto es muy importante transmitirlo. Y quizá eso se nos está perdiendo. Ese es el sentido de la espiritualidad de la vida, más allá de lo fisiológico, de lo biológico, de lo psicológico, de lo cultural. Mirar a las estrellas y decirnos, oye, pero si es que yo no he decidido nacer. Y tampoco voy a decidir cuándo voy a morir, posiblemente. Y sin embargo, en el mientras tanto, ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es mi actitud con C? Porque hay gente que llueve y se mosquea, y sale el sol y también, y hay gente que todo lo ve en positivo y que todo lo traduce ilusionadamente. Eso es lo que nos cabe en nuestra actitud. Las circunstancias, como dijo Ortega, que son parte de nosotros, nos vienen dadas. Por lo tanto, hay que educar a los niños en decir, ¿y tú qué? No qué te da la vida, sino qué modificas de la vida, cuál es tu psicohistoria, cómo evolucionas, cómo compartes, cómo te ves en los otros. Bueno, esa es la posición de un ser humano que tiene siempre un grado de libertad y, por tanto, de angustia y, por lo tanto, de responsabilidad, sí. Como siempre, muy educativo e importante todo lo que nos dice aquí el psicólogo, el estudioso Javier Urra, que ha estado esta noche con nosotros hablándonos sobre el futuro, la infancia y la juventud. El futuro que es tan importante reclamar en días como este, el día de Navidad. Javier Urra, mil gracias por estar con nosotros. No, mil gracias. Gracias a vosotros, pero sobre todo, gracias a vuestros oyentes, que son magníficos. Que nos sigamos encontrando en las próximas Navidades, que será una muy buena señal, y que le pongamos mucha pasión a la vida, mucha gratitud, y si se me permite, un punto de sentido del humor y una sonrisa. Tenemos que ser un poquito niños a veces, ¿no? Gracias. Muy hombre, niños. Es que lo somos, ¿eh? Y algunos, en cuanto llueve, pues pisamos los charcos y nos encanta. Gracias, amigos. Gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sin lugar a dudas, es el personaje más influyente y más importante de toda la historia. Es Jesucristo, es Jesús de Nazaret. Es el peregrino, que así se titula El Peregrino, el libro que acaba de publicar Luciérnaga, y su autor está esta noche con nosotros. Él es Thor Yudorovic. Thor, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias por haberme invitado. Buenas noches, Tony. La verdad es que la figura de Jesús de Nazaret es tan... Bueno, te pregunto, decimos Jesús de Nazaret, Jesucristo, ¿cómo nos referimos a él? Porque hay diversas teorías sobre cómo nos tenemos que referir a este personaje que, en principio, tenía que ser Jesús de Belén, ¿no? Bueno, es que aquí empezamos ya con el enigma de Jesús. Claro. Porque aparte, Jesús tiene dos vertientes. El Jesús histórico, que es el gran desconocido, y el Jesús, digamos, del mito, el que ha creado la religión. Y como tú dices, como vosotros comentabais, es Jesús de Belén, Jesús de Nazaret. La realidad es que ahí empieza el dilema, ya desde que si ha nacido en Belén o en Nazaret. La realidad es que hay una cosa muy, muy curiosa, es que normalmente, en la antigüedad, el nombre que se le ponía, el segundo nombre que se le ponía a una persona, o era el nombre del padre, que en ese caso tendría que ser Jesús de José, ¿de acuerdo? Que tampoco sabemos si José es el padre, porque entendamos que el Espíritu Santo está por ahí pululando, aunque que es un poco extraño, ¿no? Esa paloma que aparezca y de repente germine a la Virgen María, ¿no? Pues como decía, sería... Bueno, es que hay palomas muy sí, avanzadas, ¿eh? Sí, no, hay palomas. Yo el otro día me acordaba, por ejemplo, de yendo al otro lado mitológico de los dioses, que Zeus se convertía en cualquier animal para tener relaciones sexuales con lo que fuera, pues oye, a saber quién era la paloma. Lo mismo tenemos ahí a un congénere de Zeus. Pues lo que comentábamos sería Jesús de José o Jesús de Belén. Y lo conocemos como Jesús de Nazaret. Además, un poblado, una aldea que no tenía relativa importancia e incluso era una aldea bastante denostada, que incluso en la Biblia hablan de esta aldea como si fuera la de Nazaret, como una aldea donde no podía salir nada bueno. Entonces, ahí está curioso, es decir, ¿por qué Belén? Bueno, porque Belén es donde la profecía, y entre ellas una profecía que aparece en el Antiguo Testamento de Miqueas, habla que allí tiene que nacer el Mesías. Hay otra cosa. Realmente Jesús es Jesús hasta que tiene 30 años que es bautizado, que es cuando se convierte en Jesucristo. Es decir, aquí ya las teorías empiezan a darnos muchas vueltas. Y el gran problema de Jesucristo, o de Jesús, es que la gente de alguna manera no indaga en él. El día a día de nuestra vida está totalmente dominada por el dogma religioso que ha marcado el catolicismo a través de la figura de Jesús, nuestra moralidad, nuestra manera. Por lo tanto, es muy importante saber quién era el Jesús histórico, por qué deja este legado, por qué celebramos la Navidad cuando no ha nacido el 25 de diciembre, y esto está clarísimo, es decir, no hay ninguna duda que... ¿Cómo no que está clarísimo? Si lo celebro desde hace muchos años. Pues yo lo celebro desde que tengo, pues mira, desde que nací hasta el día de hoy tengo 50 años y lo estoy celebrando día tras día. Pero la realidad es que, primero porque hay una curiosidad que mucha gente no se detiene cuando estudia la figura de Jesús, que es que el judaísmo de aquella época, y se sigue pasando, no celebra los nacimientos en el judaísmo, por eso no hay ninguna fecha escrita que marque el nacimiento de Jesús. No se celebra porque en el momento que se nace, según el judaísmo, lo que hacemos es adquirir el pecado original. Por lo tanto, el momento de liberación es tras la muerte, lo que se celebra es la muerte. Por lo tanto, por eso Jesús, que naciera el 25 de diciembre, es, simple y llanamente, como podemos ver un poquito más adelante en la conversación, el asimilar una serie de dioses que ya existían, dioses del paganismo que tenían que ver con dioses solares, pero realmente Jesucristo, según la Biblia, y ahí es donde habla Lucas, que habla, que dice que hay pastores, no puede haber pastores en inviernos en Judea porque hace un frío atroz. Claro, entonces, ¿cuándo se supone que podría haber nacido? Pues bueno, la realidad es que si ha nacido, vamos a ver si realmente otras personas han dicho que ha nacido, nació, digamos, desde el principio de la primavera hasta el principio del otoño, cuando se puede pastorear, cuando el buen clima permite el pastoreo. Y ahí hay 100 fechas que pululan, más de 100 fechas. Desde el 17, por ejemplo, nuestro amigo JJ Benítez, él marca creo que el 16-17 de agosto. Otros investigadores marcan el 6 de abril, otros el 18 de mayo. Hay multitud de fechas, es decir, lo que sabemos, y esto está claro incluso... Lo que sabemos es que la Navidad no fue Navidad. Bueno, lo que es un símbolo muy importante, la Navidad, y lo que es no es la Navidad en la que ha nacido Jesucristo. Claro. Es duro decirlo, a tres días de esta celebración. Pero bueno, hay que conocer la realidad para también saber en qué exposición estamos. Por lo tanto, ¿el turrón nos lo teníamos que tomar en verano, más o menos al comienzo del verano? Yo creo que sí, yo creo que hacia julio, ya que yo nací en julio, sí, y soy Leo, pues vamos a hacer que sea en Leo, que así me sentiré más cercano de Jesús. Pero eso ya es helado de turrón, ¿no? Helado de turrón, que también lo hay y muy bueno. Por cierto, ¿Belén existía entonces? Sí, la población de Belén existía. La que no existía en aquel momento... Y esto es muy curioso, es la que forma parte de una tradición que tiene que ver con un personaje muy importante en la relación que tiene Jesucristo con la historia, que es María Magdalena. La población de Magdala, uh-huh, en el momento del nacimiento de Cristo, no está verificado que exista. Existe una Magdala a posteriori. Por lo tanto, Magdala, que es muy importante también en lo que yo explico en mi libro, que son los años perdidos de Jesucristo, que son los más importantes. Por ejemplo, Belén existía, pero es una población muy importante porque ya en el Antiguo Testamento la descendencia de David ha nacido allí, y el Antiguo Testamento, que no olvidemos que es judío, habla de esta profecía, como os decía, de Miqueas. Entonces, por lo tanto, Belén existía, Nazaret existía, Séforis, ciudad muy importante, muy cerca de Nazaret, Cesarea Marítima, Jerusalén, todas estas ciudades existían, y la que no existía, y ahí es donde viene uno de los graves errores que hay con la figura de María Magdalena, es llamarla María de Magdala, porque hay un pueblo que se llame Magdala, cuando Magdala quiere decir torre, y eso es importantísimo en esta tradición y en los años perdidos de Jesús, porque torre en argot quiere decir el secreto, sería María la del secreto. Mm. ¿Qué secreto? Un secreto muy importante que tiene que ver, que ahora está muy de moda, desde que nuestro amigo Dan Brown sacó el Código Da Vinci, en el que hablamos de la descendencia de Jesucristo, tradición que existía en muchos evangelios apócrifos y gnósticos, algunos de ellos que han aparecido ahora y otros que seguramente irán apareciendo con el tiempo, en el que hablan que esto puede ser real y tiene que ver con estos años perdidos de Jesús. En este libro, en El Peregrino, hablas bastante de la figura de José, que ya hemos mencionado, José el Carpintero. ¿Quién era realmente él? La realidad es que José el Carpintero, el padre putativo, nunca mejor dicho, de Jesucristo, es un personaje que es, bueno, está ahí como desdibujado, y ese personaje pues es una persona mayor que se promete con la Virgen María. Y hay otro detalle muy importante: la Virgen María es una adolescente que se promete con un hombre mayor que según las tradiciones ya tiene hijos, y no deja de ser, pues bueno, parece ser que es un simple, que no carpintero. Ese es otro de los graves errores de las traducciones que ha habido desde las primeras, digamos, escritos evangélicos, es decir, es tectón la palabra que se usa, que procede de la familia arquitecto, constructor o artesano, y para que supiéramos que es carpintero, en la antigüedad se tenía que poner la palabra que realmente se uniera a la palabra tectón, por ejemplo, y madera, o tectón y metal. Es simplemente una persona que trabaja con las manos. Ese sería, José, una persona elegida por alguien para que cuidara de este personaje que es Jesucristo, que desde ya antes de su nacimiento se le ha preparado para algo. ese algo que es. Pues bueno, realmente sería liberar al pueblo judío a través de esta mítica que aparece en el Antiguo Testamento de que él fuera el Mesías. El que es importante, y sí que está muy olvidado, es José de Arimatea, el tío abuelo de Jesucristo. ¿Qué tipo de relación familiar, tío abuelo? ¿Por qué? ¿Por qué sería tío abuelo? Pues mira, piensa, porque viene de la rama de la que sería el propio José, ¿de acuerdo? Luego también está unido, parece ser en algunas tradiciones, a la propia Virgen María, y la unión que tenía con él es, a ver, imaginemos un niño, ya nos vamos a poner un adolescente, un niño que conoce a su tío abuelo, que es la persona más activa de la familia, adinerada, una persona que ha viajado, porque tiene un cargo, es decurión. El decurión es un cargo que se le daba, se ostentaban aquellos que podían comerciar con estaño. El estaño era un material muy preciado para hacer pues armaduras, corazas, monedas de bronce, ¿de acuerdo? Y era un decurión, se le había otorgado por el Imperio Romano este título, y además formaba parte del Sanedrín. Por lo tanto, era aquel tío que cuando somos niños siempre nos viene contando historias y lo vemos como un referente. Y el niño Jesús lo tiene como un referente culto. Imagínate un niño que vive en Tierra Santa y de repente oye que en Britania, que ha ido, porque las mejores minas de estaño en la época de los tiempos de Cristo están en el sur de Inglaterra, en Cornualles, en los acantilados de Gales, de repente le explica que allí hay unos seres que visten túnicas blancas, que veneran los árboles y las montañas, y que son una especie de magos y sabios, que además están perseguidos por el pueblo romano. Y sabes que todo lo perseguido, siendo un pueblo perseguido por los romanos también, el pueblo judío, lo ve como un referente. Y ese José de Arimatea está tan unido a Jesucristo, que Jesucristo lo que quiere es estar con él. Y es cuando inicia algo muy importante en su vida, un peregrinaje, por eso se llama el libro El Peregrino. Un peregrinaje que es lo que mucha gente desconoce y algunos quieren negar, y Jesucristo inicia grandes viajes alrededor del mundo conocido, y el primer viaje lo iniciaría a los 12 años, momento muy importante en todo judío y en toda judía, que es el momento en el que se hace un ritual, o se llama Bar Mitzvah, ¿vale? En lo que realmente tú adquieres en ese momento es que realmente eres un hombre, pasas el tránsito a la madurez, y en ese tránsito a la madurez lo que adquieres es que tienes que ya regirte por todas las leyes judías. Y entre ellas hay una muy importante, es prometerte en matrimonio. Y Jesucristo, no nos olvidemos, no es cristiano, es judío. Se tendría que haber casado por obligación para dejar descendencia. Y ese dato no existe. Desde el día de su nacimiento hasta los 12 años solo tenemos estas referencias. Y desde los 12 años a los 30 no hay ninguna referencia más. Si sumamos todos estos años, no son, como muchos creen, solo 18 años perdidos. Estamos hablando de 30 años perdidos de la figura más importante de la historia de los últimos 2000 años. Que son muchos años. ¿Dónde estuvo en ese tiempo? Tú en este libro, en El Peregrino, hablas de la posibilidad de que estuviera en lo que ahora entendemos como este Oriente, como Asia. Estuvo en esos países. Parece que su filosofía también bebió un poquito de ahí. Bueno, la realidad es que no es que lo diga yo, es que hay documentos que atestiguan. Eso. Y a mí me gustaría que ahondaras en ese tipo de documentos, que es bastante desconocido. ¿Cómo has llegado tú a, no sé si los has tenido en tus manos, has intentado indagar pues profundamente qué es lo que se pone ahí? Pues mira, no he tenido la oportunidad de tenerlos en mis manos porque son un secreto, es muy complicado acceder a ellos. Existen. Yo, hasta que si no lo puedo ver, yo no puedo decir el 100%, pero os puedo asegurar que al 99% esos documentos existen. ¿Por qué? Porque las tradiciones de que Jesús pudo estar en la India, ¿vale?, siempre han existido en ciertos evangelios. Ya se hablaba de ello, ¿vale? También estuvo, para mí, a través de tradiciones en el sur de Inglaterra. Recordar esto, que es importante. Y recordar algo importante antes de ir hacia la India. Es que José de Arimatea es el guardián del Santo Grial, ¿de acuerdo? Y la primera iglesia cristiana se dice que está fundada por José de Arimatea en Glastonbury, ¿vale? ¿Por qué? Porque allí estuvo con el niño Jesús cuando tenía 12 años, y a partir de ahí, cuando regresa a Guardián del Santo Grial, en aquel lugar donde ha aprendido Jesucristo, en una escuela druídica que estaba en Glastonbury, cerca del monte Thor, lo que sería la isla de Avalon, el rey Arturo, imaginar si hay la unión de muchos conceptos, él aprende. ¿Qué ocurre? Está en la India, ha estado en Asia. Por supuesto, según los testimonios de varias personas. El primero de ellos es Nicolás Notovich, un aventurero que, no recuerdo mal, en 1878 inicia un peregrinaje por la India. Bueno, era un periodista, buscaba, también era, sería un cazafortuna, y logra encontrar unos documentos en un monasterio en lo que hoy es Ladakh, antes antiguo Tíbet, en el norte de la India, en un monasterio que se llama Hemis. Unos documentos escritos en Pali, lengua antigua tibetana, en pequeñas maderas de abedul, que atestiguan que Jesucristo estuvo en la India, pero que no solo estuvo en la India, sino que también su nacimiento y su crucifixión. Y digo crucifixión, pero no digo muerte. Eso también tiene que quedar claro. Digo crucifixión, que no digo muerte. Al cabo de unos años, él publica un libro que se llama La vida desconocida de Jesús, y bueno, tiene éxito. Al final hay una serie de críticas por parte de la Iglesia. Una vez más, la Iglesia quiere borrar las huellas que a ellos no les interesan. Y al final, en 1922, un gurú hindú, gran maestro de yoga, Adhyananda, hace el mismo viaje, creyendo que no va a encontrar nada y que va a certificar que todo lo que dijo Nicolás Notovich era mentira. ¿Cuál es su sorpresa? Que corrobora que lo que dijo Nicolás Notovich y lo que transcribió coincide con lo que él vuelve a ver, ¿de acuerdo? Y aparte hay unos libros, ¿de acuerdo? Tanto La vida desconocida de Jesús como Kashmir y Tíbet, escrito por Abdelalanda, donde se transcriben los mismos versos que aparecen en estos textos. Y sobre todo aparece un gran personaje, muy conocido dentro del mundo del misterio, los enigmas históricos y el esoterismo, que es Nicolás Roerich, un hombre renacentista, del siglo XX, pintor, embajador, periodista, escritor, que hace un gran viaje, a través de Asia Central durante 4 años. Durante esos 4 años va descubriendo textos, vuelve a ver estos textos que han visto Notovich, que ha visto Abdenadanda, y en estos textos, que ya además va con su hijo, que conoce perfectamente el tibetano y la cultura budista, descubre, mejor dicho, redescubre estos pasajes que hablan de que Jesús estuvo en la India. ¿Y dónde estuvo? Eso es lo importante. ¿Y cómo estuvo ahí? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Y qué hizo? ¿Y qué aprendió? Claro, eso es lo más importante. Pensemos que en este camino, en este peregrinaje, porque no deja de ser un peregrinaje muy importante, primero conoce a los Jainas. Pensemos que el hinduismo es mucho más antiguo que el cristianismo y que el budismo. En aquel momento, estamos hablando que el hinduismo tendría alrededor de unos 3.000 años ya. Es decir, están los Vedas, el Mahabharata, los Upanishads, y él conoce a los jainistas, ¿vale? Que aún los podemos ver en la India. Oye, has mencionado, Thor, personajes renacentistas, también tienen esa imagen de sabios renacentistas, aunque no tiene nada que ver con esa época, pero sí dan un poquito esa imagen los Reyes Magos, que también hablas de ellos en el libro. ¿De dónde eran esos magos? ¿De Oriente, como dice la leyenda? La realidad es que esos Reyes Magos, primero no son reyes, son magos. No hay reyes, en la Biblia no aparece el rey, no aparece el número. Unos magos de Oriente, seguramente serían astrólogos persas. Y aparte hay una curiosidad, porque a veces los datos se tienen que certificar con imágenes. Y es cierto que hay imágenes que representan a los Reyes Magos, y, por ejemplo, una de las más conocidas es la de que está en Rávena, ¿de acuerdo? En la iglesia de San Apolinar, donde aparece realmente la primera representación de los Reyes Magos en un mosaico. Curiosamente, aparecen tres Reyes Magos, ninguno negro, porque no existe el rey negro al principio de la cristiandad, no hay rey negro. Y no llevan coronas, llevan gorros frigios. El gorro frigio es muy importante para entenderlo, es un gorro que portaban los sabios en Oriente, que lo lleva un dios muy importante, que es el dios Mitra, un dios solar. Y también tenemos que pensar, el gorro frigio, para que lo entendamos, es aquel que lleva la figura femenina que representa a la libertad guiando al pueblo en una pintura muy importante francesa de Delacroix, ese gorro rojo que en Cataluña es como una barretina, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ese gorro que tiende para abajo, un gorro frigio, un gorro de conocimiento. Por lo tanto, los reyes vienen de Oriente, seguramente vendían de Mesopotamia, magos, guiados por las estrellas. Hubo una conjunción planetaria que parece que es la estrella de Belén, la que llevaría hasta a estos magos, hasta lo que sería Tierra Santa, y realmente existirían, seguramente. ¿Eran tres? No lo sabemos. ¿Por qué tres? Y ese es un detalle muy importante, si me permitís que lo explique. Mirad, tres porque se entregan tres regalos, pero los tres regalos son tres símbolos: oro, incienso y mirra. El oro es el metal de los reyes en la tierra. El incienso es aquella sustancia que muestra la divinidad de Jesucristo. Pero sobre todo la mirra es la más importante. Con la mirra se ungían los cadáveres, ¿vale? Se preparaban para el proceso, digamos, del enterramiento. Por lo tanto, la mirra lo que nos descubre es la profecía de que morirá por nosotros. Rey de reyes, rey divino, que se sacrificará por nosotros. Todo ese contexto de mito, que además luego son tres, que el tres es un número mágico, en todas las grandes tradiciones en todo el mundo, en las celtas están Morrigan, Macha y Bad, Isis, Osiris y Horus, Brahma, Shiva, Vishnu, Zeus, Poseidón, Hades, Odín, Thor, Tyr, es decir, todas las grandes tradiciones, todas tienen esa santísima Trinidad. Por lo tanto, el tres es un número que era el adecuado para hacer olvidar a estos dioses paganos, cuando el cristianismo, sobre todo el catolicismo, lo que quiere es hacer que, bueno, desaparezcan todas aquellas religiones que a ellos no les convienen. Y fíjate que es una cosa muy importante que en esa época, hace 2000 años, en Palestina estaba el mundo romano encima mandando, había habido una invasión o lo que fuera, pero eso, ese papel histórico-político también era importante en la figura de Jesús. Hombre, por supuesto. Mira, hay un escritor anterior a Notovich, de mediados del siglo XIX, que se llama Renan, que él escribió un libro que se llamaba Vida de Jesús. Fue muy polémico, de acuerdo a un gran historiador, en el que hablaba que Jesucristo era un anarquista, es decir, un revolucionario. Algunos dicen que incluso estaba unido a los celotes, otros que incluso, porque otro de los temas es cuántas tumbas de Jesús hay en el mundo, si se resucitó tendría que haber solo una, y sabemos que como mínimo hay seis que se dicen que han sido tumbas de Jesús. Pues por lo tanto, Jesucristo podía ser este anarquista, este revolucionario, que lo que quería era, pues bueno, liberar al pueblo de la opresión romana. Pero también hay otra cosa importante, por ejemplo, hay un libro novelado, pero de un gran escritor y experto en simbología y mitología, que es Robert Graves, ¿vale?, que habla en Rey Jesús de que él podía ser el hijo de Herodes Antípar, es decir, el nieto de Herodes, el personaje que en aquel momento gobernaba aquella región. Estaríamos hablando que ya por estirpe sí que merecería ser el rey de los judíos. Hay un compendio de personajes, de situaciones, de datos que hacen que esta figura realmente sea tan, tan interesante que no haya sido el personaje que más páginas se han escrito sobre Jesucristo. Es decir, es el personaje por antonomasia. ¿Y por qué también se apunta en algunas ocasiones que incluso podría tener alguna relación muy, muy, muy fraternal con Juan el Bautista? Bueno, aquí tenemos una posición complicada de entender. Bueno, y otra cosa, si nació él solo, si tenía un hermano gemelo, es que se puede hablar tanto. Si el hermano gemelo era precisamente... Pues eso, Juan el Bautista. Decía, Silvia, Juan el Bautista también. Aquí es donde viene. Algunos dicen que es su primo, otros dicen que es su hermano gemelo. Mirad, hay un cuadro que yo explico en el libro, ¿vale?, que es La Virgen de las Rocas, de Leonardo da Vinci, que aquí quiero hacer un apunte. No solo Leonardo guarda secretos en sus obras, es uno de tantos, ¿vale? Ahora tiene mucho más relevancia Leonardo que, por ejemplo, otros personajes. Recordar, Miguel Ángel es un personaje que tiene más secretos en sus obras relacionado con todos estos temas que el propio Leonardo. Pero hablando de Leonardo, tenemos la Virgen de las Rocas. ¿Qué hay? Él hizo dos versiones de la Virgen de las Rocas y en una aparece claramente, pero a mí totalmente, ese hermano gemelo, que para mí no sería Juan el Bautista. Para mí, según mis investigaciones, pero aquí estamos abiertos justamente al debate, esto es lo bueno de investigar, ¿no? Para otros sí que es Juan el Bautista, para mí sería su primo Juan el Bautista, un poco mayor que él, pero sí que hay un hermano gemelo para mí, que es Tomás Dídimo. Que aparte, si su traducción está muy clara, es el gemelo, quiere decir gemelo mellizo, o el gemelo dos veces, es decir, sería gemelo. Si este es un gemelo, aquí hay otro tema. ¿Quién fue crucificado? ¿Tomás? ¿Jesús? ¿Quién? ¿Alguno sobrevivió? ¿Por eso hay una aparición que confundimos con una resurrección? ¿No muere ninguno? ¿Puede sobrevivir Jesucristo a la crucifixión? Rotundamente, os digo que sí. Que haya sobrevivido es otro tema. ¿Se puede sobrevivir a la crucifixión? Hay testimonios, no hay muchos ciertos, pero sí que en la época romana hubo supervivientes a la crucifixión. y lo detallo en el libro, es decir, pongo el dato del historiador que en época romana lo explica. Es verdad que todos entendemos que Jesucristo tuvo que morir en la cruz, pero voy a apuntar un dato, aunque desvele mucho del libro, pero queda mucho más en ese libro. Pensar que hay un dato muy curioso. Judas, ¿por qué tiene que darle un beso a Jesucristo en el jardín de Getsemaní? Es algo que nunca llegué a entender cuando era niño, cuando fui adolescente cada vez menos, e investigando. ¿Vosotros creéis que Jesucristo no era conocido en Jerusalén después de haber estado 3 años realmente, como diríamos ahora, montando el escándalo y estando en el templo lanzando las mesas abajo? No tendríamos a nadie que lo pudiera reconocer. Necesitamos a un personaje que le tenga que dar un beso. La respuesta a esa pregunta y a otras muchas se encuentran en este libro, en El Peregrino. Su autor, Thor Jodorowsky, ha estado esta noche con nosotros. Thor, muy buenas y muchas gracias por comentarnos algo sobre un personaje que decía al comienzo, el más importante de la historia. Y fíjate, hemos hecho solamente esbozar una serie de titulares y de preguntas sobre este personaje que es riquísimo. Gracias, Bruno. Gracias, Silvia. Espero volver a contar con vuestra aportación y sobre todo, bueno, con compartir. Muchas gracias. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí hemos llegado en La Rosa de los Vientos en esta edición especial del Día de Navidad, que hemos comenzado pues hablando con el protagonista hace unas horas de la actualidad, con Papá Noel. Y evidentemente Silvia Casasola, en el Día de Navidad nos hemos acordado de toda la gente que queremos, que nos escucha, que está ahí, que está en la radio, que nos está oyendo los transistores. Evidentemente, días como hoy son días muy especiales, días en los que queremos y deseamos que toda la gente esté estupendamente bien, aunque sean unas navidades un poquito más complicadas de lo que pensamos, pero bueno, vamos a ir adelante y vamos a tirar, ¿no? Por lo menos nosotros lo que deseamos es que en el programa de hoy les hayamos acompañado y que no se hayan sentido solo, sobre todo esa gente que por circunstancias pues no puede estar acompañada de quien le gustaría, pues que ese cariñito pues lo hayan sentido por nosotros. Oye, y yo mando un saludo tremendo, tremendo, tremendo a Rafa Caset, que yo le he visto haciendo de Papá Noel, que lo bordaba, genial, genial, genial. Que el actor Rafa Caset ha sido la persona que ha estado con nosotros haciendo de Papá Noel, y ha estado fantástico porque ha sido la persona protagonista de estas últimas horas. Ya está volviendo a Laponia. Luego nos ha dicho, ¿no?, que se va unos días a las Bahamas a descansar porque ha sido una noche muy intensa. Que es un suertudo. Ha estado en no sé cuántas chimeneas tirándose. Tiene que estar súper negro, ya. Bueno, pues por eso se va a poner más negro, claro, en las Bahamas. Claro. Pero negro de verdad, Ahora ha estado negro de carbón. Bueno, ahora ya lo limpian todo, no te preocupes, y ya ni hay ni chimeneas. Sí, ahora ya haces así, puff, con los polvos mágicos, y lo que puede pasar con los polvos mágicos. Sí. Lo que puede pasar. Bueno, pues hasta que La Rosa de los Vientos, que vuelve mañana. Estamos en Navidades, los sábados, estamos comenzando a las 12:30, los domingos a la 1:00.